En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos, 1:31, estamos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, como siempre, dispuestos a que paséis una excelente noche con muchísimos contenidos y, por supuesto, con tertulia. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección, en nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Con noticias, como siempre, desde el primer instante y desde el primer momento. La primera de ellas nos habla de una nueva bacteria que ha sido descubierta. Nos va a contar los datos Ignacio Monzón. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas, Bruno. Cuéntanos. Pues esto, la verdad es que parece de película de ciencia ficción, de esas películas catastrofistas que hablan siempre de algún nuevo microorganismo que va a acabar con todos. Realmente no hablamos de algo tan grave, pero sí de lo que podría ser el descubrimiento de un nuevo microorganismo hasta ahora desconocido, y además en uno de los sitios más inhóspitos del planeta, en la Antártida. ¿Y este microorganismo, qué se sabría de él? Pues prácticamente casi nada, porque ni siquiera se ha encontrado vivo, sino que se ha informado de que han aparecido restos de su ADN además a 4 kilómetros de profundidad. Nada más y nada menos. Después nos comentas más datos. Ya sabéis que podéis estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico de rosa.vientos@onda0.es y en Twitter, como no, con @rosavientos. Ahí estamos, ahí os esperamos. Desde ya mismo comienza La Rosa de los Vientos. Este es nuestro sumario. Zona Cero, que comienza ya mismo con Ignacio Monzón, a quien habéis escuchado, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal. Hablaremos de más descubrimientos, de más avances, entre ellos uno extraordinario, que nos habla de cómo en un futuro que no estará tan lejano, y es gracias a las recientes investigaciones científicas, los astronautas podrán pilotar naves solamente con el poder de su mente. Delfines armados para el ejército, un dispositivo para fabricar fantasmas, un sepulcro medieval descubierto y aparecido en un parking del Reino Unido, el caso de una mujer, gastó 2.000 euros en videntes, pero finalmente los ha denunciado, se trata de otro timo esotérico. Todas estas y muchas otras noticias que vamos a comentar en esta madrugada, en la tertulia. Además, os hablaremos de unas extrañas imágenes que se han obtenido en Saturno y de los 10 seres más antiguos del planeta. Y después de la tertulia llega el detector de mentiras con un caso impresionante que nos va a comentar Fernando Rueda. También Laura Falcolara en su biblioteca junto a Santiago Segura. Hablaremos de cosas y de novedades verdaderamente interesantes. Y el informativo Un Mundo Feliz. Mucha Argentina en el informativo Un Mundo Feliz en esta madrugada. Hablaremos del Corralito, hablaremos de desapariciones durante la dictadura. También hablaremos de casos de pederastia y de la opinión a este propósito de un psiquiatra, de Luis Valenciano, que va a hablarnos un poco sobre el porqué de estos casos dentro de la Iglesia Católica. También El Buscador, el Gabinete de Curiosidades, lo dicho, muchísimos contenidos desde aquí mismo, desde este preciso instante, hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Habéis escuchado a Ignacio Monzón y escucháis ahora con una tos apagada y ahora con una sonrisa luminosa. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Solo me falta el humo del cigarro, ¿verdad? Y ya queda como muy... muy de Fernando Rueda. La sonrisa de esos que has logrado salir de Sierra Nevada, que menuda las nevadas que han caído por ahí. La semana pasada escuchábamos desde estas tierras tan maravillosas. La verdad es que el paisaje es absolutamente demoledor en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque te sobrecoge ver cómo la naturaleza se revuelve de repente, donde aparentemente está la civilización, empieza a crecer la nieve y de allí no sale ni Cristo, ¿no? Eso sí, es un entorno muy blanco que, como decíamos, pues la semana pasada en la tertulia, invita mucho a la reflexión. Invita mucho al vaticanismo, ¿no? Pero del que después hablaremos, ya me están preguntando a través de Twitter. ¿Qué te parece la elección del nuevo pontífice? Pues hombre, tanto y tanto que hemos hablado en estas semanas, ¿no? A mí me parece sorprendente, muy sorprendente, sobre todo porque ha sido elegido pontífice de la Iglesia. Yo soy muy pro jesuitas, son una gente que de siempre me han caído muy bien, creo que son los que se han comido todas las misiones, vamos a decirlo de una forma coloquial, todos los marrones durante la conquista de América fueron los que tuvieron que batallar no solo con la palabra de Dios, sino con la propia espada cuando era necesario, y mientras en determinadas órdenes muy afines al Vaticano, muy afines a la curia, estaban tranquilamente llenándose el estómago, ¿no? Esta gente ha hecho evangelización de verdad, ha hecho la de lo que es la Iglesia pobre, desde mi punto de vista, y que se elija un jesuita, a mí me parece que además viene del fin del mundo, que eso es también muy interesante, es lo primero, y que además que es Papa Negro. Bueno, el Papa Negro es uno de sus jefes. Sería su jefe, exactamente, pero en fin, como ya no tiene jefe, porque su jefe exclusivamente es Dios, pues... O tiene que darle razones también y explicaciones, no deja de ser curiosa, A mí me... la circunstancia. Ahora sí que tengo que decirlo, que me llama poderosamente la atención lo que se está viviendo, lo que se está viendo en la última semana. Yo creo que ha hecho gestos en esta última semana mucho más importantes que los que hizo el anterior pontífice en 7 años, 8 años que ha estado. Es, bueno, pues desde mi punto de vista, un cambio que ya veremos hacia dónde conduce. Ya que lo has dicho tantas veces, me llama poderosamente la atención el grupo en Facebook. Vamos a seguir hoy un poquito y hacer eso, más llamadas, ¿no? A que opinen, que digan aquello que quieran sobre cualquiera de los temas. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ahí seguimos el grupo en Facebook, al igual que seguimos el grupo en Twitter con Almohadilla Rosavientos. Y al igual que no olvidamos, lo que pasa es que hoy lo tenemos en lejanas tierras. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Manuel, estamos muy blancos últimamente. Ha venido de Sierra Nevada Lorenzo y la semana que viene nos vais a contar también alguna cosita curiosa en la tertulia o más adelante también sobre esta noticia, un poco andando en esta noticia que nos traía Ignacio sobre el descubrimiento de nuevas especies de bacterias, de formas de vida donde era imposible. La ciencia va descubriendo cosas que anteriormente eran imposibles y que finalmente lo son posibles, ¿no? Claro, es que hablar de lo imposible ya en los tiempos que corren es cada vez más peligroso. O sea, es como hablar de lo inexplicable. No, lo inexplicable no existe. Existe lo inexplicado por ahora, pero tiempo al tiempo. Y en cuanto a lo blanco, hombre, evidentemente, yo creo que lo blanco que está más en actualidad estos días es las vestiduras del nuevo Santo Padre, ¿no? Que mira que ha hecho correr ríos de tinta. Desde luego, anda que no se ha hablado. Me han acusado mucho de que no habéis acertado absolutamente nada. Es que, vamos a ver, pero es que tampoco profetizamos absolutamente nada. Aquí dijimos, hablamos, expresamos y opinamos. Y acertamos lo mismo que cualquier profeta, es decir, nada. Pero es que... Perdón, yo disiento. Yo sí acerté. ¿Por qué? Yo acerté en que no iba a haber ningún cambio revolucionario, no iba a llegar ningún papa que cambiase las cosas. A mí me parece que... No, pero eso acertamos todos, ¿eh? Claro, es muy inteligente, ha sido una elección muy inteligente en los tiempos que corren. Sí. Bueno, supongo que tendremos tiempo ya para desarrollar a lo largo de la tertulia. Sí, por supuesto que habrá eso. Sí, vamos a pedir a Ignacio que acabe de comentarnos esa noticia, esa información sobre el hallazgo que se ha producido en la Antártida. Pues ha sido, además, creo que lo comentamos hace unas cuantas tertulias, esa posibilidad de perforar un lago, en este caso hablamos del lago Vostok en la Antártida, para encontrar restos de vida y analizar su hábitat, de sus condiciones y de alguna manera su desarrollo y evolución, sobre todo porque este tipo de lagos, de los que hay en un cierto número en la Antártida, al haber sido congelados en un determinado momento, protegen formas de vida prácticamente fosilizadas que pueden llegar a alcanzar 50, 100, 200 millones de años. El profesor Valery Lukin, con su grupo de científicos rusos, perforó hace muy poquito, en enero de este año, con una máquina especial, esos 4 kilómetros de cobertura de hielo que protegía este lago. Los restos que encontraron, los restos de ese agua que enseguida se congeló y que quedaron en la punta, fueron preservados, analizados, y aunque no ha aparecido una forma de vida especial, no ha aparecido esta bacteria misteriosa, sí han aparecido trazas de ADN que, en su opinión y en opinión de los miembros de su equipo, podrían estar hablando de una nueva forma de vida de este tipo bacteriano completamente desconocido, del que no se sabe absolutamente nada. ¿Es esto en donde anteriormente era imposible? Bueno, imposible. Es que casi voy a estar de acuerdo con Manuel, ¿no? Es que imposible. Donde se había dicho que era imposible, pero todo el mundo sabía que dependía del desarrollo y de nuestros avances tecnológicos. Efectivamente. Encontrar aquello que estaba. Es como encontrar seres extremófilos en Marte. Pues esto es lo mismo. Es decir, estamos hablando de bacterias extremófilas que se encuentran en ese lago helado que lleva, pues prácticamente la friolera de 15 millones de años herméticamente sellado. Se ha barajado la posibilidad, hay, bueno, pues una serie de grupos de científicos que disienten con esta propuesta de Valerie Lukin y que piensan que realmente lo que haya pasado es que se ha colado una bacteria a través de los medios que se está utilizando para profundizar en el hielo y llegar a esos 3.750 kilómetros que es donde se encuentra el lago. Pero es que esta gente tiene la certeza, ¿no? Yo me quedo con las declaraciones que han realizado los medios de comunicación en las últimas semanas, en la última semana concretamente, y bueno, pues por ejemplo, Sergei Bulat, que científico que trabaja en el Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo, ha declarado textualmente que después de separar todos los contaminantes disueltos en el agua y las bacterias conocidas, encontramos un ADN bacteriano que no coincide con ninguna especie registrada en la base de datos mundiales. Y además ha añadido que se trata de una forma de vida no identificada todavía, es decir, que no está clasificada, tal y como decía Ignacio. Con lo cual, encontrar allí cosas, se van a encontrar más. A mí, lo que sí me gustaría que se indagara y se profundizara un poquito más, independientemente de que esta noticia es una noticia verdaderamente importante, ¿no? Estamos hablando de una criatura, un microorganismo que puede llevar allí encerrado, pues como dice Ignacio, millones de años, ¿no? Claro. A mí lo que sí me gustaría es que se intentara explicar de una puñetera vez eso que se descubrió en el mes de abril del año 2001, cuando las agencias internacionales dieron a conocer un fenómeno que todavía hoy permanece sin explicación. Es lo que se conoce como la anomalía del lago Vostok. Uh-huh. Se sabe que hay una extraña anomalía magnética. Se han barajado diferentes hipótesis. Incluso, pues, se ha dicho que en ese lugar de la corteza terrestre es muy fina, es muy delicada, lo que puede provocar esa extraña anomalía magnética que abarca una superficie de unos 144 kilómetros cuadrados. Es una auténtica barbaridad. Hay quien habla de que puede tratarse de un paleoasteroide, de un meteorito que se fundió con los hielos o que incluso llegó a estar en contacto con esa tierra antes de que fuera cubierta por los hielos. Y por supuesto también hay teorías para todos los gustos, entre los que creen ver algo muy parecido a la nave de Star Wars, como nos ocurrió ya en su momento con el mar Báltico y esa anomalía, sí, verdad, que también verdad. Había debajo de las aguas. Lo cierto es que eso está ahí y todavía hoy no se ha conseguido saber, por lo menos a ciencia cierta, de qué se trata, qué es lo que compone, por qué está ahí, qué es lo que produce esa anomalía magnética del lago Vostok. Bueno, buenas noches a todos. De todas formas, también hay un misterio que sí se supone que se ha resuelto, y es un enigma geológico de un grupo de geólogos que ha descifrado que la formación de la extraña cordillera de Gabustek, de 1.200 kilómetros de extensión y enterrada bajo 3 kilómetros de hielo de la Antártida, pues han conseguido dar con ello que cuál es la solución. Y por lo visto, pues ha indicado Robin Bell, de la Universidad de Columbia, coautor de este estudio, que la muestra, porque lo que quieren hacer es igual que han hecho con el lago, quieren intentar a ver si les dan permiso en perforar esa montaña y poder analizar esas muestras. Y una vez que lo consigan, pues esa muestra permitirá a los investigadores conocer con más precisión la historia de esta maravilla geológica, y ese perfil que estaba sumergido pues coincide con una parte de África. Claro. Formación hace, pues eso, miles de años. Pero es curioso, el mismo profesor Lukin es muy escéptico al respecto, porque de hecho estos restos de agua pura que se tomaron en enero han sido parcialmente analizados, pero esperan a ser analizados en San Petersburgo, sí. Y encima no se van a llevar en avión, no se van a llevar de cualquier manera, sino que para intentar garantizar su pureza van a ser transportados en un barco especial que tardará prácticamente 2 meses Es decir, toda esta operación hasta mayo, hasta época ya incluso del verano, de alguna manera no dará nuevos frutos para ver de qué va, digamos, esta bacteria. Y hay otra cosa incluso también que han señalado. No solo es importante este desarrollo, este nuevo conocimiento, que ahora tengamos una muesca más, ¿no?, en nuestra lista de bacterias, o que aprendamos cómo se ha desarrollado la vida. Es que la tecnología necesaria para esta perforación, que intenta ser, como digo, lo menos agresiva y lo menos contaminante posible, podría aplicarse en el futuro a la exploración espacial en zonas donde también haya capas de hielo, y ellos precisamente están pensando en Marte, donde justamente ahora ya se ha empezado a perforar, están pensando en Europa, están pensando en Encelado. Es decir, es una noticia buenísima, pero por más razones incluso. Es que, fijaros, es curioso, ¿no?, porque estamos hablando de esa última frontera, que supuestamente es el espacio, y, joder, es que estamos hablando de la Antártida, que está tan relativamente cerca, cuando hablamos sobre todo si hablamos en distancias espaciales, está relativamente cerca, está en nuestro mismo planeta, y qué lugar más inhóspito, más desconocido, con tanta leyenda alrededor y con tantas cosas por descubrir, ¿no? O sea, el lago Vostok, el hecho de que se empiece a profundizar, que se intente llegar hasta él por primera vez en febrero del año 2012, y que ahora, en enero de este mismo año, hayan conseguido extraer esa muestra de agua para ver si verdaderamente nos encontramos ante una serie de bacterias no catalogadas, es que a mí me parece absolutamente sorprendente, ¿no? Es un sitio que verdaderamente merece la pena, pues, seguir la pista, porque nos va a dar muchas sorpresas, ¿no?, en el futuro. Con Almohadilla Rosa Vientos, Jorge Rebollo en Twitter dice: pues cuidado con los descubrimientos en bacterianos, no sea que nos aniquilen. Bueno, mira, como argumento de novela de ciencia ficción ha surgido en muchas ocasiones, pero... ¿Y por qué no? Me refiero que no solamente es eso, que es una probabilidad que está ahí, ¿no? Mira, nosotros cuando estuvimos hace ya 3 años en compañía del productor de televisión Juanjo Revenga, estuvimos recorriendo pues todo lo que era el sur austral, llegamos hasta Puerto Williams, que es la última ciudad del mundo, ¿no? Se dice que es Ushuaia, pero como ciudad solo se considera aquello que tiene más de 5.000 habitantes. En el caso de Puerto Williams, como tiene 2.000 y pico, no está considerado ciudad, es una población, y es la última que te puedes encontrar una vez que pasas el fin del mundo a la izquierda, ¿no? A partir de ahí está la Antártida, ¿no? Y es curioso cómo cuando íbamos recorriendo el canal de Bagels, íbamos recorriendo en un barco, pues siguiendo la ruta de Darwin, en un momento determinado, pues vas viendo que los bloques de hielo se van acercando al barco, ¿no? Y te das cuenta de que en un momento determinado hay trozos de hielo que incluso llegan a caer en el interior del barco, ¿no? Bueno, pues había gente que se le ocurría, tenía la feliz ocurrencia de coger los hielos y meterlos en un vaso para tomarse un refresco. La advertencia era clara: cuidado, es que ese trozo de hielo puede tener una bacteria que lleva ahí encerrada pues 10.000 o 10 millones de años, y cuidado lo que te puede causar. Oye, la gente inmediatamente como escupía, tenéis que verlo, ¿no? Pero es cierto, es decir, aunque sea una explicación un poco grotesca y quizás un poquitín exagerada, que para eso soy andaluz, pero lo cierto es que es una posibilidad que Juanjo, cuando pisó la Antártida, porque él sí siguió un poco más al sur, llegó hasta la Antártida, cuando visitaban las zonas estas impresionantes, pues unas planicies blancas extraordinarias llenas de pingüinos emperadores, pues lo primero que hacían nada más llegar al barco era pasar por una serie de alfombras que tenían bactericida, precisamente para evitar que colaras alguna en el interior del barco. Es decir, es una realidad que está ahí. Mira, dice Francis Villatoro en Almohadilla Rosa Vientos: se cree que la anomalía magnética de una microtesia en el este del lago Vostok es debida a un estrechamiento de corteza terrestre. Sí, es lo que hemos comentado, ¿no? Es una de las posibilidades que se baraja, posiblemente es la más certera. Evidentemente, si nos vamos al extremo ya, pues oye, pues ahí ya entraríamos dentro del campo de la ficción, pero bueno, de ahí también que lo baraja, ¿no? Que se pueda tratar de algo un poquitín más, ¿cómo decirlo?, más manufacturado. Manuel Carballo, al otro de las noticias que tenemos para esta madrugada, nos habla, es una consecuencia de los extraordinarios avances y descubrimientos que se están haciendo en los últimos tiempos del poder de la mente, y de cómo gracias a ese poder se podrán pilotar naves en el futuro. Alguno puede pensar nuevamente en ciencia ficción, y en cierto modo lo es también, pero esa es ciencia al fin y al cabo. Sí, todo lo que vemos hoy en día a nuestro alrededor, con lo que estamos familiarizados, los teclados del ordenador, el ratón, esto dentro de unos años será totalmente obsoleto y llega a la revolución, además a una velocidad vertiginosa, porque el desarrollo tecnológico, como el avance científico, es exponencial. Cada día va más rápido. En 10 años del siglo XX se avanza mucho más que en 50 años del siglo XIX y que en 100 años del siglo XVIII, ¿no? Y en el siglo XXI pues va a ser todo mucho más rápido. Esta semana precisamente se presentaba un diseño de una especie de diadema o de muñequera para manejar los ordenadores a base de los movimientos musculares, sin totalmente por wifi, sin cables, que va a ser una revolución. Y esta semana también el canal Discovery News presentaba una investigación desarrollada por la Universidad de Essex en el Reino Unido, que ha desarrollado por primera vez una interfaz cerebro-computadora aplicado a la astronáutica, a la navegación espacial. Se trata de, fueron una serie de experimentos con esta interfaz que se desarrollaron en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, con una simulación por ordenador de lo que sería un supuesto viaje de una nave espacial alrededor del Sol. Y el sistema informático para esta simulación creó 8 puntos de referencia alrededor del Sol, en los cuales el astronauta tenía que concentrarse con el poder de su mente para trazar, para alterar y trazar las rutas válidas, ¿no? En base a esta interfaz que conectaba directamente el cerebro de los astronautas con las computadoras, con los ordenadores de navegación de la nave. Y después de una serie de experimentos se descubrió algo realmente muy interesante, por otro lado obvio, y es que la utilización de esta interfaz, de una comunicación directa entre la mente, entre el cerebro del piloto de la nave y el ordenador que dirige la trayectoria, los sistemas de navegación de esa nave, requiere un nivel de concentración altísimo, porque los astronautas son propensos a perder el enfoque del trayecto, esa capacidad de concentración por todas las variables, todos los elementos que dependen de su atención en una nave espacial. Pero descubrieron que cuando dos personas estaban conectadas simultáneamente a esa interfaz de navegación, era mucho más viable la utilización de este nuevo diseño. Y ahí está, en marcha, un nuevo programa para permitir que la navegación espacial en el futuro no sea a través de mandos, teclados, de palancas, sino directamente a través del poder de la mente y de la concentración. Ricardo Poli, uno de los científicos de la NASA que está detrás de esta interfaz, decía que la toma de decisiones conjuntas con el poder de nuestra mente podría ser útil no solo en el espacio, sino que también tiene una gran aplicación y un valor añadido en las operaciones militares. Los oficiales de inteligencia, decía Ricardo Poli en estas declaraciones, están acostumbrados a mover grandes cantidades de datos y podrían ser menos propensos a pasar por alto algo importante si están trabajando juntos conectados con esta interfaz cerebro-ordenador. Así que en los próximos años creo que vamos a ver cosas fantásticas y que vamos a vivir una revolución espectacular en el mundo de la informática, de la cibernética, pero que en los laboratorios militares, y como en este caso en los laboratorios de la NASA, ya va 10 o 15 o 20 años por delante, como siempre ha sido. Yo, según lo estás contando, me imagino desafío total. Las agencias de viajes directamente ya, vamos, ni que empiecen primero los astronautas a conectarse mentalmente a ver si se puede pilotar, y luego ya los demás que nos coloquen el casquito y hacemos nuestros viajes virtuales como si estuviésemos allí, y si pueden ser en vivo y en directo, mucho mejor, ¿claro? Yo lo que me estoy imaginando, Manuel... El problema es que Desafío Total o cualquier película que veamos está basada en un guión redactado, obviamente, por un guionista que se ha documentado con las cosas que encuentra publicadas en prensa o con los congresos, con las fuentes abiertas que existen en el mundo de la inteligencia, ¿no? Con la información que ya se ha publicado. Pero es que lo que no se ha publicado, que es la tecnología puntera, eso que está todavía... digamos que clasificado y que esto todavía está siendo objeto de experimentos y de supervisión y de desarrollo, yo creo que no somos capaces ni de imaginarlo. O sea, como no se imaginó en su día la telefonía móvil, como no se imaginó en su día Internet, ningún gran visionario, ningún autor de ciencia ficción se le había pasado por la cabeza ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que vamos a ver cosas maravillosas en los próximos años. Es que va a hacer un chascarrillo estúpido y poco inteligente, pero en fin, vamos a hacerlo ya que estamos así. No, es que yo me estaba imaginando, imagínate, Manuel, ¿no? Que precisamente con ese poder de la mente se puede viajar, llegas a otro planeta, ¿no? Y en un momento determinado te ven, pues evidentemente una civilización que está más atrasada que la nuestra, y está el Manuel Carvallal de turno, verde, con tres cuernos, y dice, pero vamos a ver, poder de la mente, ¿para qué están las puertas a otras dimensiones, no, Manuel? Bueno, esa es otra frontera. Yo estoy seguro de que se está trabajando en eso ya, que se está trabajando en algún laboratorio, y lo que ocurre es que nosotros recibiremos esa información pues cuando ya lleven mucho tiempo trabajando en ella. ¿Dónde se han quedado las palancas, verdad? Precisamente, hombre, es una de las discusiones que tenemos tantas veces cuando hablamos de los ovnis, de las abducciones. Hombre, que un abducido te cuente que una nave que ha venido de otro punto del universo utiliza una una trampilla, un tren de aterrizaje hidráulico, unas escalerillas, hombre, no, si es que eso ya no lo utilizamos ni nosotros en este planeta con los retrasados que vamos. Eso ya es muy obsoleto, nada, nada. Oye, tiene, pues, tiene que ser otro tipo de vía de a la hora de trasladarse. Pues tendrá que adaptarse a la tecnología terrestre, oye, que luego se estrellan en el Roswell y a ver cómo lo arreglan. Claro, tú imagínate el Stargate, una puerta gigante, no, tiene que ser un dispositivo más pequeñito, más a mano, que le das al botón correspondiente y directamente ya... Eso que has dicho, Manuel, está muy bien y es una reflexión muy muy lógica, pero no invalida todos los testimonios que son verídicos. Claro, pero es que los testimonios testifican. O sea, el testimonio te cuenta lo que él ha visto y con frecuencia lo que ha interpretado de lo que ha visto. Pero eso no significa que sea la realidad. Cuando los aborígenes en Papúa Nueva Guinea creían que esas cosas que veían eran pájaros metálicos. Hombre, no eran pájaros metálicos. Eran ¿Pero describían la realidad? Describían la realidad como ellos la interpretaban y como ellos la percibían. Y probablemente eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, que a lo mejor no estamos hablando de trenes de aterrizaje ni de sistemas hidráulicos. Esa es nuestra interpretación, a lo mejor es otra cosa. Evidentemente, vamos, a mí de eso no me cabe ninguna duda. Me estoy acordando ahora mismo de un gag de Lelutier, donde un sobrino le escribe a su tío... Estamos muy argentinos últimamente. Pues sí, sí. Le dice, he visto una especie de serpiente enorme de metal que tiene un montón de ojos y la gente se mete dentro. Y el tío le dice, nunca había oído nunca describir algo tan parecido a un tren. Es algo así. Lo tenías que haber dicho, este... Bueno, la verdad es que ha sido este un domingo, está siendo una semana en donde cosas imposibles están sucediendo, o cosas que creíamos ya imposibles. Tenemos con nosotros aquí, está en el estudio, acaba de acabar al primer toque hace muy poquito, Héctor Fernández, pero es que menudo domingo tan milagroso, ¿verdad?, y tan extraordinario, que comenzaba con ese segundo puesto de Alonso, que, bueno, no sabe a segundo puesto, sabe a primero, desde luego, y con el triunfo de Nadal en el tenis, que vuelve por sus fueros, lo milagroso vuelve a ser real. En todos los sitios, te lo voy a decir después, Lorenzo, en todos los sitios menos el Vaticano, donde todo sigue absolutamente igual, aunque algunos le pongan el nombre de cosa bonita. Bueno, hombre, vamos a ver, yo ahí no estoy para nada de acuerdo contigo. Yo creo que los grandes cambios en el Vaticano cara al exterior son pequeños, pero en este caso es enorme. Es enorme el cambio que hay. Vuelvo a repetirte, tú bien sabes que hay... como en todas las familias hay grupos de poder, y desde hace mucho tiempo hay un grupo de poder importantísimo que ha desbancado a los jesuitas como tantas y tantas veces a lo largo de la historia. En este caso tiene nombres y apellidos, ¿no? Es un grupo de poder que ahora mismo es, ¿cómo decírtelo para que no suene obsceno? Es como si te ponen un avispero en, ¿sabes?, ¿no?, en esa misma parte. Pues tiene que estar igual, sí. Bueno, que después de las noticias que van a llegar ya mismo en Onda Cero, nos vas a contar, Lorenzo, algo que sea sorprendente, un dispositivo que fabrica fantasmas. Pues es lo que dicen, ¿no? Se utilizan metamateriales para poder llevar a cabo un proyecto que se ha evolucionado muchísimo en los últimos meses y se ha conseguido eso, obtener una visión aparentemente de lo que puede ser un fantasma. Pues tardará poco para aplicación para móvil, seguro. Va para eso. Las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos con la tertulia, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con Ignacio Monzón y con toda la larguísima serie de noticias y de informaciones que tenemos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero con Manuel Carvajal, con Ignacio Monzón y con Lorenzo Fernández, que justo antes de las noticias nos iba a comentar esa información respecto a un dispositivo que fabrica fantasmas. Fantasmas. Ya he estado hablando con Ignacio Monzón y claro, siempre le saca ese doble significado, ¿no?, a la palabra fantasma. Bueno, no estamos hablando exactamente de... No habléis de mí, habléis de otras cosas. No hablamos de arqueología, estamos hablando de otra cosa un poco más interesante, ¿no? Porque dicho así, la verdad es que parece más propio de una película de ficción que de la realidad. Pero es que estamos hablando de que el titular es desarrollan un dispositivo que fabrica fantasmas, ni más ni menos. Y además ha sido un equipo de investigadores del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computacional de la Universidad Nacional de Singapur los que han anunciado, entre grandes alaracas, que han construido un extraordinario dispositivo óptico que diseña y fabrica fantasmas. A la cabeza de este colectivo de científicos se encuentra el ingeniero Qiu Chen Wei, que ha asegurado en rueda de prensa que las visiones de fantasmas recogidas por diferentes textos, estamos hablando de esas visiones clásicas, ¿no?, que están recogidas pues en libros de finales del XIX, principios del siglo XX, casi coincidiendo con esa etapa en la que el espiritismo se va convirtiendo en una religión, aparecen los primeros médiums y de una forma u otra se establece ese contacto, supuesto contacto, entre entidades ya desencarnadas y la persona que actúa como medio para los que se encuentran en estas sesiones. Bueno, pues dejando de lado esa visión quizás un tanto más romántica, en esta rueda de prensa Wei ha asegurado que las visiones de fantasmas recogidas podrían ser ilusiones ópticas generadas por un fenómeno de la naturaleza. Es decir, estamos hablando del ámbito más científico posible. Y es que la citada universidad ha dado a conocer a través de la publicación Alfa Galileo que dicha investigación supone una vía completamente nueva hacia el engaño cognitivo mediante el control de comportamiento de la luz y la materia, que como ya os habréis imaginado, tiene unas aplicaciones ciertamente interesantes en lo que a la empresa armamentística se refiere, ¿no? No solo en cuanto a los móviles, sino también en cuanto a las armas, ¿no? Sea como fuere, los resultados que han obtenido también tendrían unos fines más benignos, a la vez que terapéuticos, como serían el diseño, por ejemplo, de nuevos dispositivos ópticos y de microondas para comunicación y detección, tal y como podemos leer también en las páginas de otra publicación científica que ha sacado esta interesante noticia llamada Advanced Functional Materials. Bueno, pues, ¿qué es lo que dice en el mismo? Pues que se ha logrado algo tan complicado como es la creación de fantasmas mediante la combinación de la dispersión de luz con metamateriales. Y claro, llegados a este punto, la pregunta es, ¿y qué son metamateriales? Bueno, pues algo así como materiales artificiales que poseen propiedades que en la naturaleza son imposibles de encontrar, es decir, son creados. Y estas propiedades pertenecen a estos metamateriales que han sido, como os digo, creados artificialmente. Así pues, este artilugio que han diseñado crea fantasmas, hablamos evidentemente de un fantasma virtual, a partir de algo que ya existe, es decir, estamos hablando de un objeto real. Con un objeto real se consigue crear algo a imagen y semejanza que vendría a ser ese alter ego fantasmal. Esto lo que nos permite, esto permite que las propiedades geométricas de posición y equivalentes al objeto original de ese alter ego fantasma, pues puedan ser prediseñadas y por consiguiente controladas por aquel que dirige la experiencia. Esto, vuelvo a repetir, a nivel armamentístico es tremendamente interesante y apetecible para quien quiera utilizarlo, claro. En cierto modo, lo que se está logrando es crear ilusiones, lo que vendrían a ser imágenes que no existen en la realidad, a fin de controlar las percepciones de los que son partícipes de las mismas. Uh-huh. Es tan sencillo como esto. Pero eso hasta ahora había sido prácticamente imposible, ya que se había logrado crear el fantasma, pero en el mismo lugar donde se hallaba el objeto matriz. El salto ahora es verdaderamente importante, ya que han conseguido crear varios fantasmas, siempre hablamos fantasmas virtuales, y lo que es más interesante es que incluso objetos y personas desaparezcan. Esto a mí me parece casi ciencia ficción, pero lo cierto es que el cacharrito de Marras está ahí. De hecho, la persona que está dirigiendo este proyecto, como os digo, es el ingeniero Qiu Chen Wei, se nota que es gallego. Bueno, pues ha dicho textualmente, ha declarado que dado que nuestro trabajo ha resuelto varios de los problemas principales de la ilusión fantasma, entre comillas, creemos que allana el camino a futuras aplicaciones de ilusión óptica avanzada, camuflaje y ocultación en un sentido nuevo e interesante. Y continúa diciendo que nuestro desarrollo tiene un enorme potencial. Podría mejorar nuestra capacidad de moldear, aprovechar y percibir las ondas a voluntad. Además, continúa diciendo Wei, creo que puede estimular nuevas ideas para el descubrimiento de algo extraordinario contrario a la intuición. Hablando de gallegos, que los mencionabas, yo me imagino a Manuel pensando en las aplicaciones militares y en cómo, en cierto modo, aunque utilizando una tecnología más primitiva, pero que los tiempos avanzan, eso se ha hecho ya antiguamente, y el objetivo era, es que lo ha dicho Lorenzo con sus propias palabras, el control de los posibles observadores, de las personas, ¿no? Claro, hombre, si un día nos ponemos a analizar los quiebros, las cosas que ha hecho la tecnología militar, y que no son demasiado conocidas, nos quedaríamos asombrados. En esos momentos se están diseñando distintos prototipos de trajes de invisibilidad. Ya en los años 60 y 70 se utilizaba en algunos aviones espía, además de los sistemas de invisibilidad, el radar, los proyectos Stealth son los más conocidos, pero que existen ya desde los años 40, esas alas volantes, esos aviones de forma triangular que pueden escapar, hacerse invisibles al radar, existían unos tipos de mimetizaje luminoso con distintos sistemas de iluminación alrededor de las aeronaves que podían dar la forma de que lo que estabas viendo en el aire era una esfera, era un triángulo, era una cruz, era casi cualquier cosa, ¿no? O sea, hay desde siempre uno de los principios básicos del espionaje militar es conseguir hacerse invisible para observar, para espiar al objetivo. Y bueno, la posibilidad no solo de desaparecer, sino de crear fantasmas, de crear réplicas en distintos lugares, claro, tiene unas aplicaciones militares difíciles de calibrar. Los hologramas, por ejemplo, también dan muchísimo juego. Claro, yo estaba pensando además en un conocido de Bruno y de Lorenzo, Óscar Herradón, que ha trabajado precisamente sobre esos asuntos de los magos de la guerra, que eran capaces de crear maquetas, de iluminar zonas que no estaban pobladas para dar la impresión en plena noche de que eso era un lugar habitado y por tanto los bombarderos se desviaban a esa zona. Es decir, como ya desde hace muchísimo tiempo, yo creo que desde que el hombre pisa la tierra, empieza a crear con ese ilusionismo, intentar deformar la realidad. Kaspar Hauser era, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Kaspar Hauser fue el que desapareció. Realmente fue un aparecido, porque fue un hombre que apareció en Alemania a finales del 19 y este hombre, bueno, pues era como, en vez de estos que desaparecen y no vuelven nunca, en este caso aparece y no se sabía exactamente quién era, ¿no? Pero tú te referías, me imagino, a Erich Jan Hanussen, ¿no?, al que era conocido como el mago de Hitler, en esa guerra oculta a la que está haciendo alusión Ignacio y que en teoría tenía en el bando contrario, en el bando aliado, ni más ni menos que a la bestia 666, a Lester Crowley, que era de una forma u otra el asesor en estas cosas de magia de Winston Churchill. Yo creo que estamos hablando de dos magias distintas, ¿eh? Una es las creencias que pudiesen tener algunos gobernantes, como sobre todo la división de las Waffen-SS, Heinrich Himmler y toda esa parte del Reich, y otra es el uso de tecnologías o de ilusiones. Mira, yo creo que una de las operaciones más extraordinarias que tuve la oportunidad de investigar en su día en Cuba, desde la revolución contra Batista que lideraron Fidel Castro y el Che Guevara, claro, Cuba se convirtió en un grano en el culo para los americanos, ¿no? Sobre todo cuando llegó la famosa crisis de los misiles. Y contra Fidel Castro se hizo de todo en base al Acta de Libertad de Información y a la desclasificación que a partir de los años 70 y 80 y 90 se hicieron de muchos documentos de la CIA y de otras agencias de inteligencia americana. Nos hemos enterado de cosas alucinantes que se hicieron para intentar desacreditar a Fidel Castro, pues como luego se hicieron para desacreditar a Hugo Chávez o a tantos otros líderes revolucionarios de América Latina. Pero en el caso de Fidel Castro se hicieron cosas alucinantes que iban desde sobrevolar Cuba lanzando pasquines desde los aviones con fotografías de Fidel Castro supuestamente tomadas en hoteles con voluptuosas mujeres, con grandes comilonas para desacreditar su filosofía revolucionaria, hasta una operación que se hizo, la recordado ahora por lo que ha mencionado Silvia, proyectando un holograma desde un submarino de la Virgen. Yo conocía gente que vivió aquella aparición de la Virgen, una aparición mariana cerca del malecón de Habana, con toda una fenomenología sorprendente que muchos cubanos, los que eran cristianos, consideraron que era una aparición y que tenía por objeto desestabilizar un régimen marxista y ateo como el que implantaba el comunismo de Fidel Castro en Cuba, y que resultó ser simplemente eso, una proyección holográfica desde un submarino americano como parte de esa guerra psicológica, que es un concepto fascinante. Las operaciones psicológicas, de verdad que son un temazo interesantísimo, y todos los negociados, o sea, en todos los ministerios de defensa existe un negociado que se ocupa de las operaciones psicológicas, y eso de operaciones psicológicas es todo aquello que tiene que ver con la psicología en el ámbito castrense, en el ámbito militar, y puede ir desde organizar un concierto de un músico famoso para las tropas españolas que ahora están en el Líbano o en Afganistán o en otros frentes, hasta el uso de las supersticiones, de las creencias religiosas como un arma de guerra. Y ahí tiene mucho que ver la aplicación de estas nuevas tecnologías que pueden fabricar milagros artificiales y que pueden llegar a desestabilizar, o por lo menos a intentar desestabilizar al enemigo en un momento determinado. Mira, con almohadilla Rosavientos, con todo lo que se está contando, dice Ezequiel, me imagino a un bombardero camuflado en una nube holográfica atacando justo en el centro de la base enemiga y sin que se vea. Vamos, la manta, pero tremenda. También hemos retuiteado la información que nos ha puesto, que está muy al tanto de todo, y siguiéndonos al responsable de la sección Eureka, Francis Román Villatoro, con Almadía Rosavientos. Lo pueden encontrar en Twitter, el artículo científico sobre esta máquina a la que estamos haciendo alusión. Siempre hay mucho interés por parte de los oyentes, en este caso, por este tipo de tecnología fantástica y maravillosa. En el foro de Facebook me llama poderosamente la atención, Eduardo Pérez nos habla de Tesla, que es quizá la prehistoria, ¿no? Bueno, la prehistoria de este tipo de desarrollos, pero el primero que soñó con llevarlos a cabo. Posiblemente la técnica de la que disponía no era la que existe en la actualidad, pero una mente como la suya, en los tiempos actuales, hubiera conseguido cosas fantásticas, decía Eduardo Pérez, dice, en este foro de Facebook. Desde los tiempos de Tesla se ha intentado conseguir esta tecnología, pues su último deseo fue crear líneas de teléfono sin cables y conectar el cerebro a un lugar determinado. Conectar cerebros sin cables, telepatía, de cierto modo, ¿no? Pero si es que a Tesla lo que le pasó es que nació antes que Einstein, y Einstein cayó mejor, ya está, porque si no, seguramente Tesla sería, si no más, por lo menos sí tan conocido como lo es Albert Einstein, ¿no? Estamos hablando de un auténtico genio, un hombre que miró al futuro y que todavía hoy para ver esas aplicaciones, es casi podemos decir que una especie de Leonardo da Vinci, ¿no? De finales del 19, un hombre que fue capaz de crear ideas que hoy en día se están intentando llevar a cabo. Tenemos que mirar a ese pasado para ver cómo será el futuro, siempre desde el punto de vista de la mente de Nikola Tesla, ¿no? Yo creo que es un hombre absolutamente fascinante. Vamos a hablar 18 minutos sobre las 2 de la madrugada, estamos en la tertulia de La Rosa de los Vientos. Entonces vamos a hablar sobre un tema que por desgracia sigue produciéndose, son las estafas esotéricas. El último de los casos, hablamos de alguien que gastó miles de euros en llamadas a números de teléfono, pues que prometen averiguar aquello que no sabemos, que nos pueden indicar cuáles son los caminos que debemos tomar en nuestra vida, contactos con seres del más allá. Bueno, pues se gastó 2.000 euros esta persona, que finalmente ha denunciado a sus estafadores, Emanuel. Sí, pero no. Este es un caso diferente, y por eso lo he planteado como interesante, porque en este caso, en concreto, tenemos, digamos, que una lectura, un planteamiento victimológico de la estafa. La victimología, digamos, que es la parte de la criminología que estudia todo lo relacionado con la víctima del delito, ¿no? No solo como víctima de un crimen, de un delito en un momento determinado, sino como a veces la víctima puede incluso colaborar en la comisión del delito, tener una parte de responsabilidad. Esto cuando lo dices, la gente se queda un poco perpleja, pero yo siempre pongo el caso que me parece más gráfico, en el caso de algunas estafas, de algunos timos, como por ejemplo el timo de la estampita, que todos conocemos. Claro, la víctima del timo de la estampita en realidad ha sido victimizado porque la ha intentado a su vez engañar al estafador, al que creía que era un deficiente mental o una persona con una minusvalía y que podía cambiarle esas estampitas que tenía, que pensaba que eran billetes de gran valor, pues por unos billetes de menos valor, ¿no? Y cuando se da cuenta de que las estampitas no son billetes, sino que son fotocopias o son recortes de periódico, pues denuncia y realmente es la víctima de un delito, pero digamos que también tenía su parte de responsabilidad. Todas las semanas o con mucha frecuencia llegan a las comisarías de policía o a las jefaturas de Guardia Civil o a las casas de cuartel de Guardia Civil denuncias de personas que han sido estafadas por videntes, ¿no? Esto es recurrente y cada vez más, porque la crisis económica ha hecho que muchas personas en paro y que se buscan una forma de ganarse la vida, pues se compre unos grandes almacenes, unas cartas del tarot, pongan un anuncio en la prensa y ala, pues van a echar las cartas. Pero este caso es distinto. Este caso se trata de una denuncia que se presenta en la Guardia Civil de Villarrobledo, en Albacete, y que viene de una mujer de 30 años que pretende denunciar que ha sido víctima de un hurto de su tarjeta de crédito y que entre 2011 y 2013 personas desconocidas pues se han dedicado a hacer gastos con su tarjeta de crédito, que es además una estafa muy recurrente, es un tipo de delito que está muy a la orden del día. Bueno, pues la Guardia Civil, el grupo de policía judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo se pone a investigar, a seguir la pista de esos cargos que ascendían casi a 2.000 euros y que procedían de compras realizadas a través de Internet, y descubren que no ha habido tal hurto, que no ha habido tal robo ni tal uso ilegítimo de su tarjeta de crédito, sino que todos esos cargos habían llegado a través de el uso de líneas telefónicas de tarot, de videntes, de programas de estos de televisión que se ven en la madrugada y de páginas web que ofrecen servicios de mancias, y que había sido la misma mujer pues la que víctima de una especie de adicción, que es un tema muy interesante, como el uso de mancias, de los astrólogos, videntes, tarotistas, puede llegar a generar una auténtica adicción, como cualquier tipo de ludopatía o cualquier tipo de adicción similar, y había sido ella la que se había gastado pues una fortuna en videntes y en tarotistas y en astrólogos que evidentemente no le habían solucionado ningún problema. Y víctima de la vergüenza, y esta es una constante que nos hemos encontrado en cientos de casos similares, cuando la víctima de este tipo de estafas esotéricas o paranormales se da cuenta de que pues se ha gastado una pasta y no le han solucionado ningún problema, en muchas ocasiones por pudor, por miedo a que su familia, su esposo, sus hijos, sus padres se den cuenta de en qué se ha dejado el dinero, pues intentan buscar una escapatoria. Y en este caso en concreto, la anécdota de este caso es que, bueno, pues la mujer no se le ocurre otra cosa que intentar echar la culpa a terceros, decir que habían robado la tarjeta, cuando en realidad, víctima de su propia adicción, pues había gastado más de 2.000 euros en programas de tarot y en videntes, cosas por el estilo. ¿Este caso le registras en tu blog, el archivo del crimen? Sí, porque es un caso, ahí hay toda una sección sobre criminología esotérica, que es el término que popularizó en su día Antonio Viqueira Hinojosa, uno de los policías más célebres de la historia criminal española. Él, bueno, es conocido, entre otros casos, por haber sido el policía que detuvo al Jarabo, por ejemplo, ¿no? Al famoso asesino múltiple. Pero Antonio Viqueira tenía mucho interés por esos aspectos de la criminalidad y del delito que tienen relación con las creencias religiosas, con las creencias esotéricas, las sectas, los crímenes rituales, los suicidios rituales y demás, y popularizó ese término, criminalidad esotérica, que, bueno, pues este caso es un perfecto ejemplo. Pues da la dirección para que lo pueda visitar la gente y comprobar qué tipo de delitos se comentan en el archivo, que además hay que felicitarte, ¿no?, porque habéis superado el 1,5 millones de visitas y soy referencia en habla hispana. Sí, la verdad es que estamos sorprendidos. Además, Flere, nunca habíamos instalado en la web un contador de visitas, o nunca nos habíamos preocupado, pero hace un par de meses Google cambió las plantillas de los blogs asociados a ese buscador e insertó, por iniciativa propia, en la plantilla interna de todos los blogs, un contador de visitas. Y cuando se nos ocurre pinchar para ver cuántas visitas llevábamos, pues hemos superado ya 1,5 millones de visitas, que no está nada mal, ¿no? Una cosa curiosa. Bueno, yo mientras te estaba escuchando, no sé si te hacías referencia a que, o que yo no entiendo mucho la diferencia, ¿no?, que sí, que calificamos como estafas esotéricas las que ha sido víctima esta mujer, pero bueno, esta mujer ha estado enganchada a este tipo de ofertas esotéricas, pero otros han estado enganchados y se han llevado muchísimo más dinero, han perdido todavía más, ¿no?, a créditos hipotecarios y a otro tipo de cosas. La verdad es que igual, no digo que paguen justos por pecadores, pero hacemos en demasiado grande lo que quizá no es tanto, pienso, ¿eh? No, hombre, hay que ver comparado con qué. Evidentemente, comparado con los sobres, pues esto es una minucia, ¿no? Por eso digo, ¿no? Claro, pero para una familia media que uno de sus componentes de repente se quede enganchado a una publicidad engañosa, como es toda, porque a veces publicidad engañosa, yo creo que ya son sinónimos, ¿no? Podemos hacer ahí un análisis también muy muy interesante, pero forma parte de este mundo del misterio, de lo extraño, de las anomalías en el que nos movemos, y a mí me parece preocupante, porque hay todo un mundo de traficantes de esperanzas, de traficantes de ilusiones, cuyo modus vivendi depende de eso, de traficar con las esperanzas, con las ilusiones y con los problemas de gente que está en una situación peor. Y en los tiempos que corren, por desgracia, os habéis fijado, y a mí me da pánico, y la verdad me parece inmoral y me parece vergonzoso, cómo los últimos meses se han multiplicado por 100 o por 1,000 el número de programas de apuestas en televisión, las páginas web, que si de póker, que si de loterías, que si de no sé qué, porque es una constante en los tiempos de crisis que las personas busquen una solución económica a sus problemas donde sea, y el mundo de las apuestas se multiplica exponencialmente. Esto ocurre también, por desgracia, con el mundo de los videntes, de los curanderos, de los augures, y en el caso de los curanderos es todavía peor, porque si lo que vas a perder es tu dinero, evidentemente pues es algo terrible, ¿no? Y es malo. Si lo que van a traficar son tus esperanzas emocionales de encontrar una pareja, porque una de las mayores consultas más recurrentes en los gabinetes esotéricos son los temas relacionados con lo sentimental, con el amor. Pero cuando ya se habla de salud, y ahí sí tenemos casos mucho más graves, yo no sé si es más importante, menos importante que la corrupción política, pero por desgracia hay muchos casos, yo he conocido muchos casos de personas que, creyendo en las promesas de un brujo, de un chamán, de un curandero, han abandonado un tratamiento médico pensando pues que se iban a curar con un ritual y demás, y lo que han perdido ya no es el dinero, sino que han perdido la propia vida. A mí me parece un poquitín injusto, Manuel, que utilices el término este gremio de curanderos, de videntes. Yo creo que habría que decir gremio de estafadores, por un motivo muy sencillo, porque tú bien lo sabes que el curanderismo es una cosa muy seria. Hay gente que tiene unas capacidades que podríamos definir como ordinarias en su entorno rural, porque son gente que conoce muy bien las plantas que tiene alrededor, ellos lo visten de una cierta religiosidad o de cualquier otro elemento, pero realmente llegan a curar, a sanar. No hablamos de esas curaciones que se prometen de enfermedades que evidentemente, salvo la medicina ortodoxa, no tienen cura. Pero entiendo que hablar de los videntes, de los curanderos, yo diría que gremio de estafadores, como en tantos otros gremios hay, ¿no? Es decir, es un mal demasiado extendido. Curanderos, desde el punto de vista antropológico y evidencial, están ahí, del mismo modo que hay gente que tiene unas cualidades, unas capacidades extrasensoriales o incluso, por qué no decirlo, mediúnicas, que como decía un buen amigo común, Gabriel Carrión, decía que por encima de 5.000 pesetas estafa, ¿no? Bueno, pues siguiendo esta máxima, yo creo que lo importante es decirle a la gente que se acerque a este tipo de personajes y personajas que directamente se olviden del futuro. Lo interesante es que le adivinen el pasado. Empecemos por ahí, a ver qué ocurre. Yo acepto la crítica, la encajo y estoy de acuerdo en parte que es peligroso generalizar en todo, ¿no? Como en todo, probablemente haya políticos honrados, probablemente haya banqueros honestos. Yo no he conocido ninguno, pero bueno, dice que a ver los ailos, ¿no? Yo no creo en ellos, pero a ver los ailos. Que hay curanderos y chamanes y brujos y mánticos y tarotistas y astrólogos que creen en lo que hacen, totalmente de acuerdo. Que pueden incluso, y voy a más, que pueden incluso llegar a ser beneficiosos para el consultante porque cumplen una función terapéutica, porque a veces lo único que necesita el consultante, muchas veces lo único que busca el consultante es consuelo, es esperanza, es alguien que le escuche. Y la verdad es que si pones en una balanza el precio de una consulta mántica y el precio de una consulta a un psicólogo, pues probablemente el mántico sale bastante más barato, ¿no? O la consulta a un psiquiatra, cobra menos, ¿no? Pero claro, las garantías que te puede ofrecer un psicólogo, un psiquiatra, evidentemente no son las mismas que te puede ofrecer un profesional de las mancias, entre otras cosas, porque no hay un colegio profesional al que puedas denunciar al vidente que te ha estafado, ¿no? Ahora, que esos videntes tengan capacidades mediúnicas o capacidades extrasensoriales o capacidades paranormales, este es un salto vertiginoso peligroso, porque claro, tendríamos que conseguir demostrarlas, y si en el mundo de las anomalías y en el mundo de lo paranormal todavía seguimos hablando de lo paranormal, es porque todavía no hemos conseguido demostrarlo de forma irrefutable en un laboratorio. O sea, el tema es un poco más complicado. Tampoco tiene que ver con el dinero que cobren. Hay grandes estafadores, charlatanes y sinvergüenzas que juegan a cobrar la voluntad. Ya, bueno, pero eso, como tú dices, es un engaño. ¿Qué te va a pagar un padre que cree que le vas a curar un cáncer a su hija? No va a ser de 5.000 pesetas precisamente, ¿no? O sea, es un tema... ¿Estáis hablando de 5.000 pesetas? Son unos rancios. No, hombre, no, pero es que esa es la frase que utilizaba Gabriel, ¿no? Es, por, en fin, sí, sí, ceñirme lo más exacto años, posible. Que ¿no? Llevamos 13 de euro. Hombre, es que hace mucho tiempo que nos conocemos, joder. Ya, jolín. No, pero que en este caso yo creo... Es 30 euros estoy, con eso, ¿eh? Lo mismo que dices tú, Manuel. Yo estoy de acuerdo en una parte muy importante con lo que dices, ¿no? Hay que... Además, yo creo que siempre lo hemos hecho, ¿no? los medios en los que hemos estado, los que hemos participado, siempre hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con este tipo de estafadores, ¿no? Porque saben cómo tocar la fibra sensible, saben cómo nutrirse del dolor de las personas y saben cómo dejar los bolsillos vacíos, ¿no? Y en este caso, pues hay que advertir. Pero esto no es óbice para romper una lanza y decir, señores, no todo es falso, no todo es fraude, hay algo de realidad, y esa realidad, por pequeña que sea, merece la pena seguir investigándola. Vamos dentro de unos minutos vamos con algunas consultas en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos, pero antes, Ignacio, nos vamos hasta un parking británico en donde ha aparecido un sepulcro medieval. Sí, justo cuando os mandé esta noticia, Silvia me contestó con algo que me pareció genial, ¿no? ¿Cuánto dan de sí los parkings británicos? Cuando comenzábamos esta temporada, sobre todo al pasar por caja. Pero aquí también, lo que pasa es que aquí no te encuentras sorpresa debajo. No, las de allí son más grandes, ¿eh? Cuando comenzamos esta temporada hablábamos del parking municipal de Leicester, donde ha aparecido el que supuestamente se considera el cadáver de Ricardo III, ni más ni menos, que además ellos, por supuesto, enseguida abrieron eso al público, lo anunciaron, había gente disfrazada de época para hacer el paripé, es decir, ha montado un espectáculo muy agradable. Además, que lo comentaste tú aquí en el programa, adelantándote a otros medios de comunicación, que lo vimos después en televisión. Yo soy como medio brujo, estaba yo ahí ya midiendo, yo estaba observando los pozos del café y demás. En este caso también hablamos del Reino Unido y hablamos de la ciudad de Edimburgo. Hace cuatro días, este jueves, día 14, Richard Lewis, concejal, lo que sería, digamos, el concejal de cultura de ese ayuntamiento, anunciaba a los medios de comunicación la aparición de un cadáver bastante curioso, por lo menos les ha llamado mucho la atención, en un parking de Edimburgo. Un parking que iba a ser demolido porque se va a construir un centro de investigación del carbono para el campus de la Universidad de Edimburgo. Es un lugar donde muy cerquita había unas ruinas de la Real Escuela Superior del siglo XVII, es decir, toda una serie de restos que eran conocidos por los habitantes del lugar, en la parte vieja de Edimburgo. Pero el día antes de este anuncio, el miércoles 13, los obreros llamaron la atención de que habían documentado una lápida con unos signos, con unos dibujos un poco extraños, y al intentar levantarla apareció un esqueleto bastante bien conservado. Evidentemente, como suele suceder, llamaron enseguida al equipo arqueológico que estaba ahí al lado, es el mismo equipo arqueológico de la Universidad de Edimburgo. Enseguida se llamó la atención acerca de, por supuesto, de los restos, que todavía no han podido ser movidos, por tanto el estudio forense no se ha podido realizar. De momento, lo único que se sabe es que es un individuo de 1,80 m, se presume que es un varón, y se ha fechado en torno a los 500-700 años en el pasado. Estaríamos hablando de época medieval, incluso de un personaje nobiliario. La lápida es bastante impresionante, es una gran piedra de arenisca con una cruz muy curiosa grabada, una cruz además con flores de lis, que ellos dicen lo identifican con alguna orden de caballería escocesa, una espada, lo que le daría ese carácter militar de nobleza no eclesiástica. Pero lo más interesante es que han dicho que esto podría ser la pista que les llevaría a encontrar un monasterio perdido, entre comillas, el monasterio de Blackfriars, levantado en 1230 por el rey Alejandro II de Escocia, y que en el siglo XVI fue completamente devastado por unos problemas por la reforma protestante, y del que se tenía noticia pero no se sabía exactamente. Se ha celebrado mucho la noticia, porque en opinión sobre todo de Luis, esto arroja un poquito de luz acerca de la vida en el Edimburgo medieval, y por supuesto a intentar rastrear este yacimiento o este monasterio que en estos próximos meses supongo que se empezará a notificar, a ver qué restos se encuentran y evidentemente cómo se va a conservar, porque la verdad es que lo que no han planteado todavía es cómo se va a llevar a cabo esa obra de ese centro de investigación, si hay debajo unos restos de una cierta importancia, es decir, esa es la famosa arqueología preventiva, la arqueología urbana. Precisamente en muchas ocasiones cuando cuando se hacen construcciones, edificaciones u obras públicas de gran tamaño como es esto, surgían este tipo de hallazgos. Es muy habitual y hay muchos arqueólogos que han efectuado trabajos muy buenos, sobre todo cuando alguien se ha enterado que eso ha ocurrido, porque no pocas veces ha echado tierra sobre el descubrimiento, ¿no? Pues muchísimas veces, porque eso te obliga a paralizar el proyecto. Eso, aunque por ley es lo que hay que hacer. En ley, la ley, por ejemplo, en España es de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, luego completada en cada comunidad autónoma con sus propias legislaciones. Pero sí, en principio es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que sí es cierto que muchas veces se callan. Paralizar la obra un poquito de tiempo, unos días, una semana, eso supone retrasos de tiempo, problemas económicos. Aumenta el presupuesto y claro, a mucha gente no le gusta, pero luego ¿cómo conservas eso? El monasterio de los Black Flyers, los monjes negros, la verdad es que por si tiene un nombre. Sí, encima era de dominicos. Pero fíjate, uno de los departamentos, eso tú bien lo sabes, uno de los departamentos de medicina legal adscritos a una universidad que más funcionan en este sentido es precisamente el de la Universidad de Roma, porque es que allí se están encontrando cadáveres cada dos por tres. Y vamos, no siempre son de la mafia. Pero claro, en Roma estamos hablando de una ciudad bastante grande y que ¿cuántas líneas de metro tiene? Claro. Tiene dos. Dos, y claro. Están intentando hacer la tercera y hace poco encontraban un resto del Ateneo de Adriano. Y claro, el representante de cultura ante los medios de comunicación, pues ¿qué va a decir? Pues no, tranquilos que no vamos a picar. Y eso que el metro de Roma tiene que hacerse una profundidad enorme, más de la normal, porque es que saben que van a aparecer millones de cosas. Tuve la oportunidad hace unos pocos, vamos, ni un año ahora, de entrar en contacto con un arqueólogo y antropólogo de dicha universidad, con Mateo Borromini, que es el que estaba llevando a cabo las excavaciones, recordáis, la hemos comentado en muchas ocasiones en la tertulia, el descubrimiento aquel de la vampira de Venecia, aquella mujer dentro de la fosa común con el ladrillo en la boca, y me lo comentaba, que efectivamente llevar a cabo excavaciones ya no solo en Roma, sino prácticamente en cualquier ciudad italiana, es verdaderamente complicado, porque cosas como estas son más habituales de lo que la gente se imagina. Evidentemente, en Cádiz, por ejemplo, la Tacita de Plata, por eso yo la llamaba la mina de oro, es que no se puede picar en ningún sitio, no se puede hacer un parking, y en muchas ciudades es el problema. En Pamplona, en la Plaza del Castillo, cuando se peatonalizó hace unos pocos años, no sé si 10 años, pues encontró algo debajo. Pero ¿qué haces? ¿Construyes el parking? ¿No lo construyes? Puedes tardar el doble, puedes aumentar mucho precisamente el presupuesto. ¿Cómo lo conservas? ¿Tiene que tener un acceso especial para que la gente lo pueda visitar? Son problemas tan enormes. En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, a las puertas, en la misma calle Serrano, al picar, que apareció una muralla del siglo XVII, y dices, pues ¿qué haces? ¿Pones un cristalito encima, que no pasen los coches, que sí? La arqueología urbana no genera más que problemas, aunque son problemas muy interesantes. ¿Quién es la autoridad última que determina si al final eso se queda tapado o lo que tú dices, se intenta dejar como una hornita y se sigue haciendo la construcción? Pues no lo sé, porque el Ministerio de Vivienda igual. O el Papa no sé si tendrá tanto poder, pero eso supongo que depende del lugar. Porque claro, eso depende de su legislación. Siempre se pide a Cultura que elabore un informe, porque no todos los restos, entre comillas, esto suena un poquito mal, merecen ser salvados. Cuatro chozas virriosas, que lo mismo pertenecen a una cultura ya muy documentada, por lo mismo hay que sacrificarlas. Evidentemente, primero haciendo un trabajo, documentando lo máximo posible, recogiendo la máxima información. Y bueno, pero ahora mismo no te sabría decir. En el foro de Facebook me llama poderosamente la atención. Lorenzo Fernández ha puesto una fotografía del planeta Saturno, de una región en concreta, en donde algunos quieren ver una formación hexagonal. Bueno, algunos no, es que se ve perfectamente. Está ahí, la cuestión es por qué se ha formado ese curioso hexágono en esta zona de Saturno. Bueno, pues la verdad es que esto, cuando lo ves, nos trae por lo menos a mí me trae a la cabeza, pues lo tanto y tanto que se ha escrito, recordáis, ¿no?, de la célebre cara de Marte, ¿no?, en la región de Cidonia. que fue fotografiada, si mal no recuerdo, en la década de los 70 por las sondas Viking, cuando sobrevolaban a una altura de unos 2.000 kilómetros de altura aproximadamente, y además la conmoción incluso que se provocó durante años, casi décadas, al pensar que había una especie de esfinge, estructuras piramidales, canales, todo ello casi como una especie de recuerdo remoto de una civilización que vaya usted a saber cuándo habitó el planeta rojo. Bueno, pues hace muy poquito tiempo, en esta escala temporal que es la nuestra, se acabó descubriendo que se trataba de meras pareidolias, y bueno, pues incluso se tomaron fotografías mucho más cercanas, se dieron cuenta de que en definitiva lo que se destacaban eran amontonamientos de naturales de piedra, de tierra y poco más, ¿no? Bueno, pues ahora se reabre, no sé si la polémica, pero seguro que sí la curiosidad que despierta el hecho de que la sonda Cassini haya captado al detalle una sorprendente y, vamos a decirlo así, extraña estructura en Saturno, estructura geométrica, evidentemente. Y es que lo que podemos ver en las fotografías, por cierto, como dices, Bruno, una de ellas está ya colgada, me llama poderosamente la atención, en el foro de Facebook, es un misterioso hexágono que posee pues un tamaño absolutamente descomunal. Es, para que nuestros oyentes se hagan la idea, decir de los científicos, una de las estructuras más misteriosas del sistema solar, que está ubicado en la atmósfera del polo norte de Saturno y cuyo origen aún no ha logrado ser desvelado por los científicos. Estaríamos hablando de que posee una longitud aproximada de unos 25.000 kilómetros y fue fotografiado por la Cassini cuando ésta se encontraba a 649.000 kilómetros del planeta, con lo cual imaginemos el tamaño tan descomunal que tiene esto, si ya de por sí en la fotografía se aprecia que abarca pues eso, lo que es toda la zona del polo norte de Saturno. El hecho de que allí se encuentren en primavera ha permitido, es decir, allí en el planeta Saturno quiero decir, se encuentren en primavera, ha permitido captar con tanta nitidez este extraordinario fenómeno, ya que la luz solar ilumina en concreto esta zona en la época primaveral y permanece absolutamente en penumbra durante el larguísimo invierno saturniano, ¿no? El enigmático hexágono además fue descubierto 30 años atrás por las sondas Voyager a su paso por Saturno, y el hecho de que no hubiese tiempo para fotografiarlo imposibilitó saber más acerca de esta singular figura geométrica, dejando a los científicos prácticamente con la boca abierta y con muchas ganas de saber un poquito más, ¿no? Así, no ha sido hasta 2009 cuando la Cassini, que explora Júpiter y Saturno desde el año 2004, permitió la observación de este hexágono, ahora sí, con un detalle verdaderamente fascinante, ¿no? ¿Y cuál sería la explicación que se da desde el punto de vista astronómico y científico a esta formación? Bueno, pues la verdad es que de momento solo podemos elucubrar, pero los astrónomos creen que la estructura está formada por una fuerte corriente que hace que las nubes cobren esas inusuales formas geométricas en el polo norte de Saturno. A estas incógnitas, además, hay que añadir que si bien en la Tierra los fenómenos atmosféricos pueden durar algunas semanas, días, semanas, eventualmente puede durar un mes, pero no más, en este caso sorprende que siga ahí exactamente igual, no después de un día, de una semana o de un mes, sino después de 3 décadas, 30 años, si realmente estamos haciendo alusión a un fenómeno atmosférico que, como digo, es lo que se está barajando desde el punto de vista científico. De hecho, el misterioso hexágono, para que os hagáis una idea de sus dimensiones, tiene un diámetro más de 2 veces mayor que el de nuestro planeta, y la fuerte corriente que lo sostiene se estima puede circular en su interior a unos 100 metros por segundo. Es una de esas cosas tan misteriosas como los sonidos que hace Manuel de vez en cuando, ¿eh? Eso iba a decir. Resolvamos el misterio. Sí, sí. Constipado, ¿qué le vamos a hacer? Ah, vale. Un poco tocado. No, vamos a ser más explícitos. No hemos entendido el sonido entonces. Bueno, Manuel siempre es una caja de sorpresas. En fin, pero volviendo a Saturno, bueno, ahí sí. En Saturno sigue Manuel. Volviendo a Saturno, la verdad es que te vuelve a mostrar primero lo pequeñitos que somos en esta cosa tan inmensa que es ya ni tan siquiera el universo, únicamente nuestra galaxia y nuestro sistema solar, ¿no? Y ver que no conocemos absolutamente nada. Lorenzo, tú corrígeme si me equivoco, pero en Júpiter no hay algo parecido, no con esa forma hexagonal, sino ese gran ciclón que tiene un tamaño gigantesco, dicen también que tiene una fuerza impresionante, es decir, estamos hablando de unos gigantes gaseosos. Claro, a saber qué condiciones, qué atmósfera, cómo será. Es que tiene que ser algo absolutamente increíble. Es que no sabemos nada. Es eso, ¿no? Realmente cuando te enfrentas a enigmas científicos, porque no dejan de ser enigmas científicos puros y duros de este tamaño, ya que hablamos de tamaños, de este tamaño tan descomunal, la verdad es que, vuelvo a repetir, ¿no? Te enfrentas a la ignorancia más supina. en todos los sentidos, ¿no? La ignorancia más refrescante, diría también, yo. También, por supuesto. Lo más atrayente, es lo que atrae a la ciencia. El otro día salía un fotógrafo gráfico que está teniendo una oportunidad magnífica desde la estación Mir. Está captando todo tipo de imágenes, tanto la de la Tierra como los diferentes planetas que consigue captar. Y claro, es alucinante, ¿eh? Y ahora mismo es la envidia de todos los reporteros gráficos en la actualidad. Claro, imagínate. Y tiene unos equipos, vamos, de última tecnología, pero esa opción, esa oportunidad, no la tiene cualquiera. Todos los que están o han pasado por el espacio, cuando llegan de nuevo a Tierra, conceden entrevistas, sean astronautas, taikonautas, sean fotógrafos en la Mir, sean lo que sean, la verdad es que la sensación que transcriben siempre es que cuando están ahí arriba, ya que estamos en días tan bueno, relacionados con la religión, con la iglesia, con Dios, pues la sensación que tienen es que eso de ahí arriba es una pizarra que alguien tiene que estar manejando, porque si no es imposible pensar en tanta belleza, tan enigmática, tan especial, como lo que se ve desde ahí arriba, ¿no? Ahora que estás hablando de este asunto, me gustaría que entre todos me resolvierais un misterio sobre el comportamiento humano. Hemos estado durante un mes hablando de lo que sucedía en el estado más pequeño del mundo, en el único que se sostiene con los impuestos del resto, de los gobiernos y de los habitantes del planeta. Hemos estado hablando de una serie de circunstancias muy graves en algunas ocasiones, y sin embargo, a partir del miércoles se produce una catarsis, aquí no ha pasado nada, no hay pederastia, no hay participación en cosas relacionadas con dictaduras, todo es bueno, y todo porque alguien ha hablado y no ha hecho nada, pero básicamente por eso. Yo estoy muy sorprendido con la reacción del ser humano y me ha hecho creer que hay alguna fuerza más allá de lo natural, porque no me lo explico. ¿De ser humano? ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Es que no te he entendido. Del ser humano. Ah, dicho... Del ser humano. Vale. No entendí, más allá de ese rumano. De... No, de ese rumano, no, en todo caso de ese romano. Ah, claro, por eso, me ha sorprendido. Claro. Vaya, pues hombre, es que es lógico. Bruno, es lógico, es decir, la circunstancia que se ha producido, independientemente de que uno de los detalles que ha tenido el nuevo pontífice, que ha sido dejar de momento aparcada el problema de la curia, es decir, la curia sigue siendo la misma, uh-huh. Los que están en los puestos de poder, secretario de Estado, van a seguir siendo los mismos, porque debe de reflexionar. La sensación que ha dado es, yo creo que compartida casi por todo el mundo. Es que las primeras palabras de ese señor... Bueno, que... un 40% de los argentinos están en contra del nuevo pontífice, Pero es que ahí ya estamos mezclando religión y política. No. Que casi siempre van unidas. Y pero... que nos cuentan otra cosa. Parece que toda Argentina está como loca. No. El 40% de los argentinos están diciendo qué demonios ha pasado. Es normal, Bruno. Es decir, donde hay gente a favor tiene que haber gente en contra. Si no, estamos hablando de un muñeco. Y en este caso la sensación que da es que es de todo menos un muñeco. Es decir, este señor se asoma a la logia central el día que es elegido papa y lo primero que hace es casi darse con los morros en el suelo de la reverencia que hace a la gente que allí se encuentra. Aparece sin ningún tipo de avalorio, es decir, va dando mensajes, porque tú bien lo sabes que la iglesia es absolutamente simbólica. Fue a pagar en el hotel en el que estuvo, Y se fue en autobús. Bueno, y se fue a pagar, Independientemente, Bruno, es maravilloso. Independientemente de estos detalles absolutamente frívolos, que entiendo que sirven para llenar crónicas periodísticas. No son nada frívolos. Mira, es decir, presentar como un gesto de santidad que alguien paga en el hotel al irse. Me parece un poco... Eso es una estupidez. Es la verdad. Bueno, pero es una estupidez, Bruno. Uh-huh. Es decir, yo creo que eso no es lo importante. No, de un señor que acaba de revolucionar en una semana lo que otros no han hecho en 8 años. Eso es desde mi punto de vista. Pero te voy a explicar. Es decir, yo creo que más que quedarse con el titular... Además de hablar... Creo mucho. Que quedarse más con el titular de ser una persona que paga, que no paga, que se va en autobús, en metro o como le dé la gana. Uh-huh. Independientemente de eso, a mí me parece mucho más interesante que a los 2 días de ser nombrado nuevo pontífice, por ejemplo, ha emprendido una batalla ¿contra que quién? Es necesaria. ¿Contra quién? Que no tenía que ser así, pero es necesaria contra la pederastia. Encarnada, por ejemplo, en el obispo de Boston, ya sabes, cardenal estadounidense de 82 años, Bernard Lowe, que está acusado de encubrir a 250 curas pederastas entre los años 1984... ¿Y qué ha hecho? ¿Mandarlo al retiro y a que rece mucho? Pues ¿por mira, qué no he llevado lo ha mandado, juzgado, mira, que es lo que tenía no que lo ha mandado a la mierda porque pontificiamiento, como se diga, es incorrecto. Pero no. Poco menos que ha hecho eso. Es decir, ha dicho textualmente que no quiere volver a verlo en el lugar donde lo ha visto. Donde estaba retirado para ocultar esa vergüenza tan tremenda de la que este señor no solo había sido garante, sino que había sido ocultador, mejor dicho. Es decir, este señor de momento ya ha hecho algo que otros Vamos a ver, nos ponemos en el nombre de Karol Wojtyla, Juan Pablo II, que en vez de hacer lo que ha hecho este señor en dos días, lo que hizo fue llevarse a Bernard Lowe precisamente a este lugar, hombre, para que no fuera juzgado. En ese sentido, Benedicto XVI sí, mandó al retiro a Maciel. Bueno, pues líder, entonces algo ha hecho, ya ha hecho algo. O sea, yo creo que ha hecho algo. ¿No? Luego, además, lo que yo entiendo que no es criticable, es una persona que de momento, la sensación que da, es que transmite, o quiere por lo menos, esa iglesia pobre, por lo menos en los símbolos, que se acerca de la forma, pues como dicen los que estaban allí, si es que parece uno de nosotros. A mí no se me parece nada. Ah, no, desde luego que no, pero vamos, es que aquí no estamos hablando de Pedro Botero, estamos hablando del sumo pontífice. Independientemente de eso, la sensación que da Bruno es que hay un cambio desde el primer momento en el que se coloca, en el sillón de Pedro se coloca un jesuita, que han sido los más perseguidos, los más castigados, los más fastidiados por la propia Iglesia Católica Apostólica Romana. Y a entre veces otros, por algunos de ellos. Entre otros, por Juan Pablo II, que fue el que más intentó, no sé si acabar con la orden jesuita, pero sí por lo menos que no pegaran tantos gritos como parecía que estaban pegando. No, porque de hecho los intervino. Te recuerdo que, uh-huh, que en la segunda mitad del siglo XX, aquellos que defendieron, o por lo menos se acercaron a la teología de la liberación, fueron precisamente los jesuitas, y por eso fueron castigados. Uh-huh. Bueno, y el Papa Clemente IV, a finales del siglo XVIII, intentó, de hecho, incluso disolver por completo la orden. A finales, en 1773, aunque luego no funcionó, pero es verdad lo que dice Lorenzo, han sido expulsados antes incluso del siglo XVIII, pero en el siglo XVIII de repente les expulsan de todos los países. Es algo increíble. Uh-huh. Después vamos a escuchar un poquito qué es lo que sucedió con algunos sacerdotes jesuitas en América y en precisamente en Argentina, y bueno, yo creo que todavía quedan muchísimas respuestas por ofrecer, muchísimas. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A mí eso y no evidentemente son pecados, una persona con 76 años que ha pasado por dos dictaduras en su país, es lo... Manuel, ¿eres Manuel o eres Dios? ¿No pueden ser las dos cosas? Es que se está mordiendo la lengua. Claro, es que yo creo que Bruno no es justo. ¿Por qué? A ver, hombre, después vas a escuchar a la hermana de uno de los desaparecidos. Ya verás qué injusto soy, hombre. Ya, pero estos dos desaparecidos, bueno, estos dos torturados, no desaparecidos. Exactamente. Que lo han querido implicar, uno de ellos habló hace muy poquito, porque el otro... ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Porque una cosa es lo que dice Lombardi, el portavoz del Vaticano, que dijo, otra cosa es la verdad, ¿eh? Porque en las denuncias que hizo Sebastián Yarix, el que está ahora en Alemania, no ha exculpado para nada, simplemente ha dicho que hizo las paces. Es muy distinto. Pero vamos a ver, ¿tú crees que alguno de los cardenales papables que estaba en el cónclave tendría una... No sale del Vaticano lo que no ha entrado, evidentemente, claro, del cónclave, eso está claro. Yo creo que el modelo que... Yo creo que no representa personalmente a lo que es el movimiento jesuita en general. Pero déjale que se exprese. Sí, bueno, pero también como el programa luego estoy... La tertulia la comando, pues hablo. La modera, sí, además le encanta el tema. No, yo a mí me ha gustado que saliera este Papa porque, sea su intención o no, sea una postura estética, sea una elección inteligente y estratégica, que yo creo que lo ha sido, porque con toda la que les venía encima al Vaticano, elegir un Papa tan preocupado por las misiones y por lo social me ha parecido una jugada estratégica pues muy inteligente. Que sea cierto o no todo lo que él plantea, todos estos gestos que ha tenido en estos primeros días crean un modelo en el cristianismo de base y les hace recordar cuáles son los orígenes del cristianismo, que Jesús no predicaba para los fariseos y para los pudientes, predicaba para todos, ¿no? El Jesús de la Biblia, no necesariamente el Jesús histórico. En cuanto a los casos de pedofilia, es que es algo que no es, es que da la impresión de que solamente existe pederastia y pedofilia en la Iglesia Católica, y existe en todas las profesiones, y además existe en profesiones mucho más influyentes en nuestra sociedad y mucho más graves, porque es cierto, ahora me puedes decir, hombre, es que no es lo mismo que un cura abuse de niños que lo haga un taxista, un fontanero o un político, que lo hacen también, pero hombre, es que lo hacen médicos, es que lo hacen psicólogos, es que lo hacen muchísima gente, y es mucho más sangrante, ¿no? Y no estigmatizamos a todo el gremio de la psicología o de la medicina por los casos de pedofilia y de pederastia que existen. O sea, que está mal, que es injustificable, pero es una realidad social que afecta a todas las profesiones, que es más rentable. No por igual, Hombre, no lo sé, igual. Es que no, tampoco existen estadísticas, pero sí existen estadísticas de la investigación de la pedofilia, y el 70% de los casos de pedofilia se producen en el entorno familiar, sea el familiar sacerdote, fontanero, emanista. Claro, porque es que uno se denuncia y otro se manda al retiro, Manuel. Ya, pero a ver, si, lo que quiero decir es que, igual que Juan Pablo I lo intentó, que este Papa quiera hacer cambios en la Iglesia, bueno, habrá que ver hasta dónde le dejan plantear esos cambios. Por lo de pronto, el principio no ha estado mal. El pretender apartar a la Iglesia de esa tradición de boato, de lujo, de ostentación pornográfica y vergonzosa que tú ves cuando visitas el Vaticano, que de verdad es que es terrible. Cuando los que hemos estado allí, te quedas apabullado y dices, bueno, si Jesús se levantase de entre de los muertos realmente, sacaría el látigo y empezaría otra vez como con los mercaderes del templo, ¿no? Porque no te da la sensación de que lo que transmite el Vaticano sea la imagen que tenemos del Jesús de los Evangelios. Y que este Papa intente reivindicar la figura de los pobres y ese mensaje social del cristianismo primitivo, hombre, a mí me parece por lo menos un punto de partida que no está mal. A lo mejor otros papables no lo habrían hecho. No, y además deja que lo toquen, se abraza a la gente, es decir, es que hay otros que mantienen mucho la distancia, pero es que además... Y tiene un pasado, pero tiene un pasado para bien y para mal. Claro, no, como todo el mundo. A lo mejor puede hablar del sexo con más conocimiento que otros papas, porque él se ordenó muy tarde, a los 33 años, y ha tenido novia. Si no, además... Sí, bueno, tuvo novia, tuvo una compañera de baile con 12 años, ¿eh? Bueno, él ha dicho que casi deja, además... Compañera de novia, o sea, era compañera de baile, novia y lo que no podrá contar. Manuel, y textualmente... Tengo la sensación de que el celibato es una cosa con la que nacen los curas y ya desde que nacieron son célibes, y no es verdad. Hay sacerdotes que tienen hijos, que han estado casados, que tienen familia. Hombre, pero no está muy bien vistos en la Iglesia esos, ¿eh? Pero Manuel, fíjate, o sea, él mismo ha declarado que así deja el sacerdocio por una piba. Así lo ha dicho textualmente, claro. Es decir, pero es que yo recuerdo hace unas tertulias que tú comentabas que quizás uno de los primeros pasos para acabar con este problema de la pederastia dentro de la Iglesia era permitir, pues, el matrimonio, la entrada de mujeres. Es decir, que haya una cierta liberación. Bueno, pues es que hay que partir que si alguien propuso eso, no ahora, sino hace ya muchos años, en el año 1999, fue otro jesuita que además fue papable en el año 2005, que era Carlo María Martini. Él fue el que dijo que había que permitir que las mujeres no solo fueran diáconos, sino que además accedieran a puestos sacerdotales. Mira, después vamos a escuchar alguna cosa más a propósito de esto, pero en una entrevista al propio... Eso lo dicen los jesuitas. A Francisco. Que lo sepas. Sí, sí, pero es que los jesuitas no es uno. No, ya lo sé. Ahora hay muchos. Claro, y claro. Hay unos que piensan una cosa y otros que piensan otra. Evidentemente, los modelos más avanzados de sociedad dentro de la Iglesia los han planteado los jesuitas. Por supuesto. Juan Pablo II les acusaba de marxistas. Sí, por eso, por eso. Por eso, ok. Pero no todos. Pero, por ejemplo, este Papa en una entrevista dice que no estaba a favor, de que pasara, pero que se tendría que apartar de la Iglesia quien... el hombre que decidiera estar con una mujer. Pero lo que no sabía es que además compraba una suegra. Son palabras del Papa, ¿eh? Del que está ahora en el... Hombre, es un chascarrillo, eso es una... No, hombre, pero hay gente que no puede permitirse esas bromas. De todas formas, él está, se supone, si hacemos cuentas, es el miércoles cuando ha sido nombrado. Claro. El martes creo que es cuando se va a hacer la investidura. Ahora mismo está intentando hacerse un poco con los mandos. Habrá que darle un periodo de margen, de tiempo, a ver si realmente hace esos cambios que se están esperando o no. No vayamos a sacrificar o a crucificar al Papa antes de darle esa oportunidad. Sí, yo creo que no somos nosotros quien lo va a sacrificar. Fíjate que a este propósito en Twitter, con el Media Rosa Vientos, Jefferson Alemán nos cuenta lo siguiente, que ya están disponibles en las casas de apuestas ofertas y apuestas sobre la longevidad del próximo Papa. Primero apostaron por quién iba a ser, ahora por la longevidad. La menor duración es 33 días, la apuesta es 1-1. Pues te digo yo que no somos nosotros quien lo va a sacrificar, si es que vamos a ver cómo sigue en esta línea, y además saltándose el protocolo que tiene a los de seguridad absolutamente locos, pues seguramente en un momento determinado alguien va a hacer alguna barbaridad. Bueno, ¿cómo se llama ahora la Guardia Vaticana, no? ¿Cómo? A ver, la que sueltas. Los hombres de Paco. Ese chiste ya circulaba, yo creo que durante la primera hora, antes de que se cumpliera una hora de la elección. Yo creo que antes de que saliera el Papa, ya alguno lo había dicho, ¿eh? Y en Italia también está circulando mucho que dice, ahí va, argentino y humilde, esto es un milagro. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero de las 3 de la madrugada y después continuamos unos instantes más con vuestras consultas y con el resto de contenidos. En La Rosa de los Vientos tendremos en la biblioteca Laura Falcolara, tendremos el buscador, tendremos el detector de mentiras con Fernando Rueda, el informativo Un Mundo Feliz y el gabinete de curiosidades. Todo eso después de la actualidad en Onda Cero, llega ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Últimos instantes ya de la tertulia Zona Cero con Ignacio Monzón, con Manuel Carvellal y con Lorenzo Fernández y con vuestras consultas y preguntas. Silvia, que se asola. Pues, por ejemplo, tenemos a Elfo, dice, si consideramos que una revolución de las palabras de Francisco, bueno, él dice Francisco I, pero como le llamamos el Papa Francisco, a la vuelta a los orígenes de la Iglesia, si lo consideráis una revolución lo que él está comentando. Pues hombre, revolución es, ¿no?, que un papa se siente y diga así casi casi melancólico que la Iglesia pobre, ay, la Iglesia para los pobres, ¿no? Es una cosa bastante peculiar, ¿no? Y ya solo el hecho de que tenga sentido del humor a mí me sorprende, ¿no? Porque yo creo que es el primer paso, ¿no?, para que dicen que no se puede tomar en serio a alguien que no se ríe de sí mismo, ¿no? Y en este caso la sensación que da es que se está riendo constantemente, ¿no? Ya desde el momento en el que se coloque en la logia central y sus primeras palabras son los cardenales, los fratelli han tenido que buscar al nuevo papa en el fin del mundo. Dices, bueno, pues es que de un plumazo está ya tanteando las profecías, ¿no? Esas profecías que durante estas últimas semanas han estado circulando, ¿no? A los que dicen, por cierto, los que saben más que yo de esto, los teólogos y los vaticanólogos dicen que los cardenales no hacen caso a las profecías, pero sí las tienen pendientes. Es decir, ahí se les presta atención, ¿no? Con lo cual, la sensación que da es que sí, que este hombre por lo menos está dando unos pasos que anteriormente no se han dado. Es decir, no es, como decía Manuel, esa pompa y ese boato desagradable, sobre todo en estos tiempos que de los que ha hecho alarde los papas anteriores, sino que da la sensación de que este hombre va por otro camino. Y Javier dice que hace un par de meses él con su mujer, pues que conocieron a una pareja que está metida en una organización llamada Bota, que si sabemos decirle si es una especie de secta o si conocéis, es B-O-T-A, por eso lo uno y lo llamo Bota. ¿Conocéis esta organización? Sí, es una sociedad secreta, una organización esotérica, salvando las distancias, ¿no? Pues al estilo de los Rosacruces o de algunos grupos masónicos, una sociedad hermética. Y hombre, sí, aparece en algunos de los catálogos sobre sectas, sobre nuevos movimientos religiosos de algunos servicios de policía europeos, aparece incluida, pero el término secta no necesariamente es peyorativo, no solo hay sectas destructivas, también hay sectas constructivas, ¿no? Pero sí, es una orden hermética, una orden esotérica que es conocida. Y Star dice si los santones entran en la misma categoría de curanderos o videntes. Bueno, vamos a ver, yo creo que serían tres categorías diferentes, pero que en un momento determinado pueden confluir en una misma persona, dependiendo de lo estafador que uno quiera ser, ¿no? Pero en este caso, el curandero prototípico, podríamos decir, que es aquel que sabe bueno, tiene un conocimiento de la naturaleza, de las plantas que tiene alrededor, da uso, en ocasiones incluso pues se atribuye esa inspiración divina que de una forma u otra le hace conferir pues una cierta magia a esos productos naturales para curar. El santón pues sería ya más relacionado con la fe, con la religión, y el médium es que no tiene nada que ver ni con uno ni con otro. Es decir, el médium es el medio, ¿no? Esa persona que de una forma u otra actúa de contacto, supuestamente, claro, entre este y otro mundo. Hay quien dice que es el mundo de los espíritus, pero bueno, ya se están barajando incluso hasta otras posibilidades, suponiendo siempre que sean reales, ¿no? Y hay quien habla de ese contacto con inteligencias que se encuentran en otras dimensiones. Y Carlos, si me permitís añadir una cosa. Como tenemos ese problema de que siempre nos parece que lo exótico, lo lejano, lo diferente es mejor que lo nuestro, pues tenemos esa imagen de los santones del hinduismo, de los santones asiáticos como más espirituales y demás. Y si hay algún lugar donde haya charlatanes y estafadores y sinvergüenzas que se lucran y viven de la credulidad de sus vecinos, es en la India, precisamente. O sea, que yo creo que sí, que es una cuestión del contexto cultural en el que se dé, pero a veces hay tantos charlatanes y tantos sinvergüenzas y traficantes de ilusiones entre los santones, como entre los curanderos, entre los videntes y también el mismo número de gente honrada. Una última cuestión. Carlos quiere preguntar a Ignacio Monzón. Dice que hace no mucho vi un documental sobre Jean-Pierre Houdin, un arquitecto que diseñó un método para hacer la gran pirámide de Keops, que le pareció muy creíble y cree que él, pues que se lo puede dar como credibilidad. Que si lo vistes, que conoces este sistema. Pues la verdad es que no, pero vamos, propuestas de todas maneras ya ha habido y propuestas muy sensatas, pero lamentablemente no he visto el documental. ¿Alguno lo ha conseguido? Esa es la gran cuestión. Yo sí lo he visto. No, no hay dinero documental todavía. Y es muy interesante porque lo que plantea es que fuera de esa gran rampa que supuestamente se utiliza para construir la pirámide, que sería casi tan descomunal el proyecto como la propia pirámide de Keops, lo que se hizo fue colocar rampas interiores, es decir, aprovechando los lados de la pirámide, los cuatro lados, se construyeron pasillos de los que todavía quedarían vestigios, y de esta forma, como si fuera un zigurat, se fue construyendo, se fue elevando la pirámide. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero con Manuel Carballal. Muchas gracias, Manuel. A vosotros, un placer. Con Ignacio Monzón. Pax para todos. Y con Lorenzo Fernández. Gracias. Venga, hasta la semana que viene. Y ahora escuchamos a Fernando Rueda. No se tiene que contar la historia Falciani, una de las historias más apasionantes. Lo vais a descubrir en su Detector de Mentiras. Detector de Mentiras. El caso que esta noche os voy a contar habla de un hombre que se metió en un buen follón para denunciar un escandaloso tejemaneje del que pretendía sacar beneficio económico, y cómo los servicios de inteligencia llegaron a un acuerdo con él para que su información sensible pudiera ser utilizada en beneficio del Estado. Es el caso de Hervé Falciani. Este franco-italiano, de 35 años de edad, era un experto informático cuando fue contratado por el banco suizo HSBC en 2006 para reforzar la seguridad de su banco de datos, un puesto al que nunca habría llegado si hubiera existido la mínima duda sobre su lealtad. Lo que pasa es que lo que se encontró Falciani le dejó fuera de juego. Se encontró con 130.000 cuentas opacas pertenecientes a personajes del todo el mundo que escondían miles de millones de euros evadidos a los impuestos de sus respectivos países. La gravedad del asunto le puede y pone en marcha una lenta y discreta operación para almacenar en un disco duro personal todos los datos de esos defraudadores. Nadie se percata de la operación y Falciani la lleva a cabo con total éxito. En 2008 intenta vender esa información secreta, un acto que le pone en evidencia en el mundo policial suizo. Alguien da el chivatazo, pero no le identifican en un primer momento. Se descubre que alguien está intentando comerciar con datos secretos y él es uno de los sospechosos. La policía le detiene y es interrogado. Lo niega todo, evidentemente, y no consiguen pruebas, dado que su robo no ha dejado huellas. Falciani sabe en ese momento que antes o después le van a pillar y decide huir a Francia, país del que tiene pasaporte. Las autoridades suizas ordenan su detención y la policía gala interviene, pero la situación dramática del informático cambia de rumbo de la noche a la mañana. Pillado, llega a un acuerdo con los franceses. A cambio de la información almacenada en su ordenador sobre los defraudadores, consigue un acuerdo cuyos términos se desconocen, pero que le garantiza seguridad. Mientras, Francia empieza a actuar. Utiliza los datos sobre los defraudadores franceses que, asustados por el descubrimiento de sus trapicheos, empiezan a pagar cientos de millones para regularizar su situación antes de ser encarcelados. Las autoridades suizas estallan. Están usando información procedente de un robo y además se sienten molestos por la falta de colaboración francesa para entregarles a lo que para ellos es un delincuente. El caso da un giro importante cuando el 1 de julio el informático intenta entrar en España y es detenido en la frontera por culpa de la orden internacional de busca y captura dictada por las autoridades suizas. Falciani no debió preocuparse mucho porque seguro que ya había llegado previamente a un acuerdo con el brazo alargado y silencioso español, el CNI. Le garantizarían la libertad a medio plazo a cambio de su plena colaboración con ellos y con la justicia española. Falciani fue encarcelado durante 6 meses, tiempo más que suficiente para iniciar su colaboración con los jueces españoles, la policía y el CNI. Hasta tal punto llegó su ayuda que a principios de este año fue puesto en libertad bajo la custodia de la policía. No es que teman que las autoridades suizas hagan algo contra él, pero es que hay 130.000 implicados en evasión fiscal que preferirían verle muerto a que delatara su forma de esconder los activos en un banco suizo. En España, el informático franco-italiano ha colaborado en grandes sumarios de corrupción política, como la trama Gürtel, la operación Campeón y el caso de la ITV de Cataluña. Pero lo que no se ha contado es que ha mantenido reuniones con oficiales de inteligencia del CNI que tienen en su poder una copia de la información que robó en Suiza. Con ellos ha vaciado todos sus conocimientos sobre la forma de funcionar del banco HSBC, sus claves, la forma de ocultar la información y cualquier dato que les pueda ser de utilidad. Esta colaboración de Falciani con el Servicio Secreto Español ha producido malestar no solo en Suiza, que la ven como una forma de meterse en sus asuntos secretos. También hay numerosos poderosos del mundo que ven cómo el CNI puede estar acumulando información secreta sobre ellos que podría utilizar en el futuro. Una información que el CNI sin duda ya ha empezado a facilitar a los servicios de inteligencia amigos, interesados en conocer los comportamientos ilegales de algunos de sus más cualificados ciudadanos. El 15 de abril se celebrará en la Audiencia Nacional el juicio que debe resolver la petición de extradición formulada desde Suiza. La Fiscalía ya ha manifestado reiteradamente que no hay motivo para concederla, porque el secreto bancario, tal y como lo entiende en el país helvético, no existe en España. Además, la última palabra siempre la tiene el Consejo de Ministros, que se opondrá. Y lo hará porque hace tiempo que los mandos del CNI les han explicado que han llegado a un pacto muy importante con Falciani. Seguro que hay mucho dinero de por medio. Seguro que también habrá protección. Pero, por encima de todo, habrá una promesa de libertad. Y es que la buena información siempre se paga. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Buscador. Por supuesto, con Martín Expósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Seguimos dándole vueltas al WhatsApp de pago. Sí, que sí, de pago, que sí, gratuito. Así comenzó la semana. Y no, hay que pagar, hay que pagar. Había una información que había publicado el Selezone, o sea, decía que no va a ser gratuito. WhatsApp dijo, no, la versión de Android hay que pagar. De hecho, ha habido un paquete, han hecho un paquete para poder pagar 2 años, 3 años juntos, 5... con descuento, por ejemplo, 2,40 euros, 3 años la aplicación. O 3,34, 5 años. Bueno, pues oye, la versión de iOS, la gente que utilizábamos iPhone, ya habíamos apoquinado 0,89, que es el mínimo que iTunes te dice que hay que ponerle un precio a una aplicación de pago. Así que, bueno, pues en iOS ya habíamos pagado y en Android ahora pues también hay que pagar. Bueno, más o menos eso viene a salir a un céntimo cada 4 días. Algunos han decidido que no, que se niegan, uh-huh, y vuelven al SMS. No se dan cuenta que un SMS cuesta como varios años. Y que ya la gente no lo WhatsApp, utiliza, con lo cual vas a forzar a que la gente también utilice el SMS para responderte a ti. Tenemos que ser un poquito más normalillos. Bueno, ¿sí? Hay otras aplicaciones, ya lo comentamos, el INE, que está con publicidad en la televisión, en fin. Pero bueno, parece que ya se cierra la polémica. Y esta semana, por supuesto, Papá Paco ha sido uno de los temas fundamentales en Twitter. Vaya, vaya, y mira que ha dado para hablar y para escribir tweets, que si los hombres de Paco, que si ese vídeo de Encarnita Polo poniéndole la música al videoclip de Beyoncé. Dicen que se parece, tiene un cierto aire, al abuelo de la serie Médico de Familia, en concreto a Matías Pollo, que era el actor Luis Barbero, que falleció en agosto de 2005. Tiene un aire. Vamos a poner la imagen, la pondremos en el Twitter, de Matías, un abuelo de la serie Médico de Familia, que se parece a este Papa Francisco. El Daily Mirror titulaba, ¿quién mejor para vender el paraíso que un argentino? Bueno, en fin, que si homilías, que van a ser en plan historia interminable. Bueno, la verdad es que en tono, bueno, pues un poco más jocoso, han salido muchos tweets, La gente tiene mucha imaginación. Desde luego, los hay muy imaginativos, muy interesantes. Hombre, los hay un poco violentos, también. Y no precisamente en quienes ponen sobre la mesa determinadas dudas sobre el comportamiento de este Papa durante la dictadura argentina, sino más bien, si los pones, entonces son muy violentos contra ti. Uf, yo he recibido cosas que me da miedo moverme por la calle, porque he recibido cosas de algunos defensores. El club de fans este a veces es un poco peligroso. Es lo primero que hace la gente. Ha sido elegido Papa Francisco. ¡Oh! ¿De qué? ¿Izquierda o derecha? ¿Está aquí o aquí? Sí, sí, sí. Ah, no, que contra los Kirchner. Ah, que dictadura argentina. Ah, que ahora dice que los zapatos rojos no. Bueno, bueno, en fin. Google, vuelve a ser noticia. Sí, sí, sí. Bueno, incendió la red de redes, en concreto en nuestro país, en Twitter, porque mucha gente utilizaba Google Reader, un servicio que lo va a cerrar. Ha dicho Google que lo cierra el 1 de julio. Alternativas, pues se han publicado miles, entre ellas Feedly, NetVibes, por ejemplo, que yo utilizaba en su momento en la versión web, bastante interesante. Flipboard, que tiene su aplicación para terminales móviles, también muy interesante. Vas pasando las paginitas, es muy interesante. ¿Para qué? Pues para suscribirte a ciertas páginas y no tener que acceder a estas páginas. Son los servicios, digamos, que se suscriben por ti y cuando hay una actualización, bueno, pues tú no tienes que entrar a 50 páginas, sino que entras a la misma aplicación y tienes acceso a esas noticias. Con lo cual la visita se la lleva la aplicación, es decir, sí, el rico, probablemente. Exacto. Pero no se la lleva el pobre, que es el que la hace, que ha publicado esa información o que trata de ganar con la publicidad, claro, insertada en esa página web. Es decir, esto se llama apropiarse del trabajo de otros. Sindicación o RSS. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Pues es no me gusta mucho la idea. No te gusta. Bueno, es útil. Sí. Pero a Google pues tampoco le parecería muy útil, más que nada porque es un servicio gratuito, probablemente estaría consumiendo muchos recursos. Y bueno, pues decide cerrarlo. La gente se llevó las manos a la cabeza y otros vieron un poco negocio porque dijeron, bueno, si nosotros estamos ofreciendo algo parecido, vamos a dar publicidad, y si no, pues vamos a dar este servicio, que es lo que harán muchos en Internet. ¿Nuevos servicios en Facebook? Sí, copiando un poco a Twitter, van a incluir los hashtags. Van a poder, los usuarios de Facebook van a poder añadir esa almohadilla, una palabra, y permitir esas búsquedas rápidas a partir de estos enlaces que se crean, como en Twitter, igual. Así que... Y no hay nuevo iPhone esta vez es un nuevo Samsung. Y menuda presentación, así comenzaba. We're ready for the show. Ladies and gentlemen, please welcome our secret messenger Jeremy Maxwell and our master of ceremonies for Samsung Unpacked 2013, Mr. Will Chase. Ahí está, el Samsung Unpacked 2013. Bueno, el Radio City Music Hall en Nueva York. A lo grande, eso es tremendo. Pero luego Luke and Phil parecía, la puesta en escena era como un poco Apple, ¿no? Fondo negro, aparece el presidente, tal, la pantalla, una palabra, se va, aparece otra palabra, van describiendo poco a poco el producto. Luego tenía un aire cierto también, había un escenario como si fuera musical, salieron los niños, la historia era un niño que iba a tener el trabajo de su vida, recibía ese pack y ese pack no lo podía abrir, él sí, ya lo había visto, pero no lo podía enseñar a la gente, y llega el día de la presentación y llega con su cajita. Y le dice el presentador, bueno, enséñame a ver cómo es. Dice, no, ahora espérate un momentito que te la vamos a descubrirlo poco a poco. Entonces van describiendo poco a poco las novedades de este nuevo terminal, el Samsung, el S4, del que ya todo el mundo empieza a hablar, pero no tanto por su forma física, que sí, es un poquito más grande, es planito, pesa poco, que si son 130 gramos, que si 7,9 milímetros de grosor, que la pantalla un poquito más grande. De lo que se ha hablado mucho es del software, de las aplicaciones, de las características que tiene, que si te acercas a una persona que habla japonés y no sabes cómo decirle cómo llegar a un sitio, bueno, pues tú le dices, escribes ahí, hola, que quiero saber cómo llegar a mi hotel, tal. El terminal te lo traduce y le pone voz a tu palabra y lo traduce, con lo cual te va a entender la otra persona y al revés. Bueno, el caso es que, curioso esta parte de la imagen del terminal. La cámara la mejoran, 13 megapíxeles la cámara trasera, 2 megapíxeles la delantera. Y como novedad, todo el mundo, ¡wow!, se levantaba todo el mundo, poder hacer fotos a la vez. Por delante y por detrás, tris, tras, ¿no? Salía la imagen, hacías una foto y además te sacaba la foto a ti, de ti, tomada con las dos imágenes. ¿Qué hizo Apple? ¿Qué hizo Apple? Bueno, pues pocas horas, no sé si a la vez o cuándo fue, hay una aplicación que está entre el top de las gratuitas, que hace eso, permite hacer fotos por delante y por detrás, tris, tras. Bueno, me parto. En fin, porque pues por delante y por detrás. Sí. Pues hasta aquí el Samsung S3, se pondrá a la venta a finales de abril, el mes 4, y nada, bueno, pues eso, más hay traducción en tiempo real, como decimos, más automatismos, que si apartas la mirada del terminal, antes se apagaba, ahora, bueno, pues si está sonando la música se pone en pausa, haces scroll con la vista, si miras hacia abajo, haces scroll la página, bueno, en fin, estas cosas que... lo dejas en manos de las máquinas y te lo hacen todo, ¿eh? Bueno, pero sigue habiendo mucha gente con extraordinarias iniciativas y a través de lo digital están encontrando una salida para su talento. Uh-huh. Sí, vamos a hablar un poco de ello, de digitalizar la sociedad, que parece que es hacia donde nos dirigimos. Bueno, hay aplicaciones, esta semana se hablaba, por ejemplo, esta aplicación para compartir un taxi, que es Join Up Taxi, que probablemente la hayas encontrado en distintos medios de comunicación. Ya había aplicaciones para pedir taxi, aplicaciones para reservar en restaurantes. Bueno, hay una iniciativa, hay un proyecto Guaira, que lleva a cabo Movistar, junto a Nokia, PayPal, Microsoft, Red Innova. Se puso en marcha hace año y medio. Y apadrinan, ayudan a otros proyectos a salir adelante con financiación, les facilitan una ubicación. Bueno, hay un soporte detrás de este proyecto Guaira para que los jóvenes talentos, y no tan jóvenes, gente que lleva también mucho tiempo en esto de las redes sociales y en esto de Internet, pues que pongan en marcha sus propias iniciativas. En este caso, pues hablamos con Pablo Lago, es CEO de BookMe. Es una aplicación, algo más que reservar en peluquería, pero mejor hablamos con Pablo y que nos cuente en este camino hacia la digitalización de la sociedad. Paco es un gran peluquero y Sara confía en él porque le gusta su estilo. Pero a Sara cada vez le costaba más coger cita con Paco. Muchas veces cuando llamaba a Paco, él estaba atendiendo a otro cliente, comunicaba o estaba cerrado. Y cuando después de varias horas conseguía hablar con Paco, este no tenía hora libre cuando a ella le venía bien. Y como Sara, otros muchos clientes frustrados. Hasta que Paco descubrió la solución perfecta. BookMe. Ahí está. Compartida entre BookMe. Este es el vídeo de presentación de la aplicación, de momento en la web, de la que vamos a hablar hoy con su CEO, con Pablo Lago. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Bien, ha sido fácil, no tengo aplicación, pero oye, hay que pensarlo en un futuro. Entrevista con Pablo, a ver cómo está la agenda. ¿Te viene bien aquí? Sí, a las 3 de la mañana. Viene perfecto. Venga, pues. Me viene francamente bien. Hala, hecho, ¿sí? Lo reservamos, ¿no? Que viene a ser BookMe, ¿no? Es un, efectivamente, un juego de palabras. Hemos utilizado la palabra BookMe, que en realidad se deletrea BUCME. ¿Cómo surge la idea de crear BookMe? La idea surge de uno de mis socios, de Paco. Uh-huh. Que él para nada ha trabajado en negocios de internet, él es financiero, pero me llama un día diciendo que se le ha ocurrido una idea porque ha tenido un problema. Todos estos negocios de internet siempre surgen de, bueno, en general, siempre surgen de problemas, ¿no? Y era que le dolía la espalda, tenía un problema en la espalda y su fisio estaba de vacaciones y no sabía cuándo volvía ni cuándo tenía disponibilidad. Entonces se tiró 2 días sin saber siquiera cuándo iba a poder tener cita. Uh-huh. Entonces me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no montamos una plataforma donde los profesionales pueden mostrar su horario y se les puede reservar igual que reservas un hotel? Uh-huh. Sin necesidad de ir llamando uno por uno, oye, ¿tienes hueco, no tienes hueco, tienes hueco, no tienes hueco, no? Sin necesidad de llamar, ¿no? Ni molestar a nadie. Efectivamente. Y yo que llevo 10 años montando negocios de e-commerce y de booking, de, uh-huh, de reservas, uh-huh, pues enseguida lo pongo en marcha. Y de ahí surge. ¿Es un buen momento o no para poner en marcha proyectos en Internet? Por supuesto que es un buen momento. Allá donde haya un problema, existe la posibilidad de ofrecer una solución. Y tú, Martín, ¿conoces gente que tenga problemas? Los hay, los hay. Pues eso quiere decir que hay oportunidades, uh-huh, uh-huh, de ofrecer soluciones siempre. Tú ya lo has dicho, llevas más de una década dedicado a ello. Llevo 10 años. El primer negocio que ayudé a montar fue Pepecar. Uh-huh. De las reservas de coches, uh-huh, de ahí he ayudado a hacer reservas de vuelos, diseñé el canal de ventas online para Europa, uh-huh, luego hoteles con Petravel, vamos, prácticamente he vendido de todo por internet, y lo que nos faltaba era coger citas en peluquerías y centros de wellness, que es lo que hace Booking. Haciendo ese DAFO de debilidades, amenazas, oportunidades. Alguien que va a su peluquero, va al peluquero de toda su vida, ¿no? ¿Por qué BookMe? Es darle a los peluqueros la posibilidad de que sus clientes le puedan reservar online. O sea, muchísimas veces, yo llevo yendo al mismo peluquero aproximadamente 3 años. Uh-huh. Pero cada vez que quiero coger cita con él, tengo que llamarle. Cuando le llamo, está comunicando. O está teniendo otro cliente y no me coge. Cuando me vuelvo a acordar, ya es por la noche, llamo, le dejo un mensaje en el consón de voz, me tiene que volver la llamada. O sea, al final tardo 4 o 5 horas, uh-huh, para saber siquiera cuándo tiene disponibilidad él. Sí. Y sin embargo, para reservar un hotel en Tokio tardó 2 minutos. Me meto en una web, busco eso no tiene sentido hoy en día. O sea, tiene sentido que lo hagamos online exactamente igual que lo hacemos en muchísimas otras, en otros servicios. Estás ayudando a digitalizar nuestra vida cotidiana. Efectivamente. Te metes en el bookme de tal peluquería, el profesional, el día, la hora que está disponible y el servicio. Me gusta mucho decir que bookme es el tenedor de los salones de belleza y los centros de wellness. De momento hemos salido con web, hemos salido hace 3 semanas y la aplicación web estará en breve. Hemos empezado con salones top referencia en Madrid y para lanzar e incentivar un poco que se empiece a reservar online, todos estos salones llevan un 40% de descuento. Bueno, pues estaremos atentos no solo a bookme.com, sino también en Twitter, por ejemplo, seguimos a @bookme_app, ¿verdad? Efectivamente. Y nada, ya solo nos queda convocar una beauty after work, que he visto. ¿Qué es una beauty after work? ¿Una beauty after party? ¿Esto qué es? Mira, tenemos salones, que son salones además muy divertidos, porque no son solamente para cortarlo el pelo, que la mayoría de las personas solamente quieren que le corte el pelo su peluquero de toda la vida. Tenemos salones de uñas y de pedicuras, entonces lo que hacen es juntarse 3 o 4 amigas, reservan cita en algunos de los salones que tenemos, y a las 7 de la tarde te vas con 4 amigas a hacerte las uñas y te ponen un mojito o cava, pinchos. Yo he ido a 2 ya y me lo he pasado francamente bien. Martín, también hay de hombres, ¿eh? O sea, también. Ah, vale. Luego te doy, vamos, tienes mi Twitter, a ver si organizamos una de hombres. Hecho. Y nos vamos a hacer las uñas. Me apunto. Fenomenal. Muchas gracias, Martín. La biblioteca. Y abrimos la biblioteca esta noche, una biblioteca un poquito gamberra, con Laura Falconara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Porque vamos a hablar del Manual de las Buenas Maneras, y digo gamberra porque lo ha escrito Torrente, madre mía. Pues sí, yo creo que el título en sí ya es un atentado un poco hacia la urbanidad, ¿no? Es un libro divertido, es un libro fresco, es un libro que realmente, pues las sensaciones que estás viendo a Torrente en sus películas y lo que te dices precisamente según él lo que son las buenas maneras, o sea, podemos imaginarnos el perfil del libro, donde desde luego te describe desde cómo conquistaría él una mujer hasta cómo debe vestirse alguien, hasta cuál es la mejor manera de comportarse o de tratar a según quién. Y bueno, te ríes, es una gamberrada. Porque lo cierto es que solamente ver la cara de Torrente del personaje, ya enseguida, pues tenemos un estereotipo, que es lo que ha conseguido, eso es un enorme éxito, ¿eh? Bueno, sí, a ver, yo te digo que claro, lo que ha hecho en Torrente es juntar un poco todos los desperdicios de la humanidad, ¿no? Y yo creo que sí, todos los desperdicios no sueles encontrarlos, pero sí que hay gente que en alguno de ellos la ves realmente retratada. O sea, yo creo que sí que ha sabido coger aquella imagen del macho ibérico más bruta y la ha llevado al extremo. Para, bueno, pues poder esgrimir a estas horas de la madrugada una pequeña sonrisa, lo podemos escuchar a él, ¿te parece? Pues sí. Hablando precisamente de este libro. Bueno, lo que vas a escuchar es a Santiago, hablando del libro de Torrente. Sí. Eso iba a decir, que Santiago seguro ha conseguido que Torrente sea también él. Exacto. En cierto modo, que la asociación, que nadie piense mal, que la asociación es tan grande, y eso es un éxito, es decir, conseguir que un personaje sea, lleve un estereotipo y sea, bueno, identifiques una cara con un comportamiento y demás. Hay dos personajes, está Santiago Segura por un lado y está Torrente por el otro. Pues en este caso el audio es Santiago hablándonos del libro y de Torrente. Hola amigos, quiero comentaros algo muy desagradable. Torrente es el personaje zafio, machista, racista, alcohólico, ese infraser casposo y nauseabundo. Ha escrito un libro, Manual de Buenas Maneras de Torrente. Cojonante. Qué terrible. O sea, la verdad es que me está picando la curiosidad. De hecho, voy a ir a comprarlo ahora mismo. Ustedes no hagan esto. Les recomiendo que no lo hagan. Esperen a que se lo regale algún familiar que les tenga manía. Por supuesto que Santiago Segura, con la creación de su genial de Torrente, es una referencia cinematográfica de los últimos años. Ya va por 4 o 5 partes, un éxito. No, cada película más extraordinaria. Es que te iba a decir, o sea, yo creo que pocas películas del cine español pueden decir que han hecho la taquilla que ha hecho Torrente. Pero pocos no. Ninguna película puede decir en el año 2012 que ha hecho, por ejemplo, La vida de Pi. Nadie ha superado en taquilla La vida de Pi, que es otro de los libros, ya nos ponemos un poquito más serios, varios libros basados en películas o al revés, películas basadas en libros que han aparecido en los últimos tiempos y que, bueno, nos muestran, por ejemplo, La vida de Pi, una aventura verdaderamente fascinante. En este caso es un libro el que ha dado lugar a la película y sale ahora en su versión de bolsillo aprovechando el lanzamiento de la película, y la verdad es que es una película preciosa y es un libro que vale la pena leer. Es una película que ha ganado algún Oscar, su director ha ganado el Oscar al mejor director, y la película, yo creo que no hay nadie que lleva ni una sola duda, película, ¿no?, preciosa, sobre la película. O sea, yo creo que es una película que está muy bien ambientada, muy bien actuada, o sea, realmente vale la pena verla. Sobre la aventura humana, que es extraordinaria. Bueno, no menos humana es, humana o inhumana, ¿no?, la aventura futurista, se convierte en película, pero en cierto modo nos está presentando el futuro, año 2030, 2040, el lugar es Barcelona, en el que ocurre, y nadie vive en la superficie. Efectivamente, la película es una película que se acaba de estrenar, se llama Los últimos días, es la última película de Coronado, y lo que sacamos en Minotauro es lo que se llama tradicionalmente un spin-off, es decir, con uno de los personajes de esa película trazamos una trama paralela a la película, o sea, que quien haya visto la película y la haya disfrutado, disfrutará del libro, porque el libro te explica lo que tú no ves en la película, es decir, te explica historias de otros personajes durante el mismo momento y en la misma tragedia. En este caso es una ciudad, que es la ciudad de Barcelona, pero bueno, que podría ser la de Madrid o cualquiera otra, donde la gente no puede salir a la superficie porque ha ocurrido algo fuera que hace el aire irrespirable. La ciudad es silenciosa, basada en la película Los últimos días, que se acaba de estrenar, que en España se hace muy poco cine futurista de estas características. Bueno, pues por fin lo tenemos, y nadie en una ciudad tan extraordinaria y bella como Barcelona, nadie ve esa belleza, sino que vivimos en Barcelona en ese tiempo, precisamente bajo tierra, que el mundo subterráneo de Barcelona es como el de Madrid, fascinante, ¿eh? Pues sí, la verdad es que además cuando te pones a investigar tanto una ciudad como otra, hay una cantidad de túneles, de estaciones cerradas y de cosas que nadie se imagina. Hay otra ciudad bajo la superficie, en ciudades tan inmensas como pueden ser Barcelona o Madrid. No es el único libro de estas características, vamos a citar alguno más. Hermoso final. Pues sí, Hermoso final es la cuarta parte de cuatro libros que empiezan con Hermosas criaturas, que ahora se está estrenando la primera película en el cine, es un libro de Espasa, y Hermoso final es la cuarta parte y la última parte de esta historia preciosa de criaturas fantásticas y una historia de fantasía a la vieja usanza, que yo creo que hará el placer de todos aquellos lectores que disfrutan con criaturas de otros mundos, con la magia, y es una historia preciosa también. Uno de los libros más leídos de los últimos años, bueno, yo diría que de las últimas décadas y de prácticamente siempre, es esa novela Río, extraordinariamente grande. ¿Cómo se va a hacer una película de un libro como Juego de Tronos de George Martin? Bueno, es imposible, hay que hacer una serie, y además larga, de televisión, porque son libros extraordinariamente voluminosos, es una aventura humana y a todos los niveles que atraviesa diferentes generaciones, diferentes siglos, mucho aparte en el tiempo. Y ahora vuelve George Martin con un nuevo trabajo, ¿no? Pues sí, Wild Cards, que es el nombre de la nueva saga que inicia George R. Martin, es una saga peculiar porque es una saga que nace de un juego de rol de George R. Martin con su mejor grupo de amigos, y se implican tanto y les gusta tanto ese juego de rol, que es un juego de rol basado en superhéroes y villanos, que deciden plasmar eso, llevar eso al libro. Y George R. Martin es el que se dedica a editar, a coordinar y también a escribir gran parte de todo lo que ocurre en ese gran juego de rol. Entonces la historia es una historia que nace en 1964 tras una invasión alienígena en la ciudad de Nueva York, y bueno, la ciudad queda prácticamente destruida y los pocos humanos que se salvan, la mayoría, acaban teniendo superpoderes. Algunos buenos y otros malos. Los buenos son los superhéroes y se llaman los ases, y los malos son los villanos y se llaman los jokers. Y a partir de ahí empieza una aventura fascinante, muy a lo DC Comics o a lo Marvel. O sea, a mí la verdad es que empecé a leerlo pensando que no me gustaría, la verdad es que lo estoy disfrutando como una loca. Y es una cosa muy distinta, pero también muy con el estilo de R. Martin, de esa parte que tiene él de creación de personajes, de aventuras, de tramas. Y yo creo que a los seguidores de R. Martin les va a apasionar. Desde luego que sí. Además es un tipo con una imaginación verdaderamente extraordinaria y sin límites. Sus propias obras, esa canción, ese libro de Hielo y Fuego, ese Juego de Tronos, son verdaderamente extraordinarios, pero son obras que no cansan al lector pese a sus muchas cientos de páginas, ¿no? No, porque es un... Mira, yo te leí un artículo sobre esto muy, muy curioso, que decía que las novelas que mejor funcionan y que más llenan y que más recuerdan a los lectores son aquellas que tienen un porcentaje alto de verbos. Uh-huh. Porque el verbo es acción, y la acción lo que hace es estimular las neuronas. ¡Ay, qué bien! Y George R. R. Martin precisamente utiliza mucho verbo, mucha acción en sus novelas. Yo creo que eso es una de las cosas que hace que triunfe. Uh-huh. Siempre, más verbo y menos adjetivos. Que a veces efectivamente. Cuando escribe, no hace más que poner adjetivos, hombre. Tanto. Está bien la descripción. Ya sabemos que el cielo es azul cuando está despejado. Está bien la descripción, pongas, pero ¿no? Cuando pones exceso de descripción, claro, Ralentizas la acción. Director editorial de Timum Más, de Cúpula, de Esencia, de Zenith y de Minotauro, Laura Falcolara. Como siempre, un enorme placer compartir contigo estas novedades y unos minutos de sonrisas con Torrente, como lo hemos hecho, ¿no? Gracias a vosotros. Ya sabéis que en Onda Cero te enteras de todo, de la actualidad, de entretenimiento, de información deportiva, y si vas en coche, ponte el cinturón, ni te enteras de que lo llevas y te estás salvando la vida. Yo conduzco mi programa igual que mi coche, con el cinturón puesto. Si quieres seguir enterándote de todo, ponte el cinturón de verdad, ni te enteras. Este es un consejo de Onda Cero, Antena 3, y ponle freno con la colaboración de la Dirección General de Tráfico. Pasan 41 minutos de las 3 de la madrugada, tiempo en La Rosa de los Vientos para el informativo Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz. Esta semana se ha dado a conocer el informe de la ONU sobre el Índice de Desarrollo Humano, que mide los diferentes factores relativos a la calidad de vida, no solo a la situación económica, sino también a la esperanza de vida, la educación o la sanidad. En el nuevo informe que se presentó en México el pasado día 14, quedó claro el ascenso del sur. Son los países en vías de desarrollo los que en tiempos de crisis están creciendo, según los responsables del trabajo. Nunca antes en la historia las condiciones de vida y las perspectivas de futuro de tantas personas habían cambiado tanto en tan poco tiempo. El estudio es positivo. La humanidad en general ha ganado, pese a que los países que se estancan o decrecen en su valoración son precisamente los más ricos, son precisamente los más afectados por la crisis. Sorprende en este estudio el caso de América del Sur. Según los datos del Índice de Desarrollo Humano, ha mejorado de forma sensible su estado. De entre todos, el país mejor situado es Chile, y después están Argentina y Venezuela. La lectura que hacen los responsables de este trabajo es que estos datos pueden provocar que el norte mire hacia el sur en busca de nuevas asociaciones que puedan promover el crecimiento y desarrollo mundiales. Por otro lado, se señala también el incremento en sus valoraciones de los países del BRIC, las llamadas potencias emergentes. Según la ONU, en 2020 la producción combinada de China, India y Brasil superará a la combinada de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Dicen que es un hito, que este reequilibrio mundial lo es, y que el reto es mantener los impulsos, porque pese a todo existen enormes desequilibrios, una pobreza galopante en el tercer mundo y el riesgo de fracturas sociales en muchos países del primero. Un informe que desde luego es para celebrar, lo que no quiere decir que existan otras cosas menos felices. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, Indignación entre los más de 800.000 habitantes de Chipre. Se ha aprobado un nuevo rescate, el cuarto país en sufrirlo, tras Grecia, Portugal e Irlanda, de 10.000 millones de euros. Los anteriores rescates a la isla no funcionaron. El actual abre una situación inédita en la economía europea. Se ha impuesto un límite al dinero del que pueden disponer las personas que tienen cuentas bancarias. La decisión de la Unión Europea es rotunda. Los depositantes tendrán que pagar 5.800 millones de euros de sus propias cuentas. Para las bancarias de más de 100.000 euros, la cantidad que tendrán que pagar obligatoriamente es del 9,99%, mientras las que tienen entre un euro y esa cantidad deberán abonar el 6,75%. Hay pánico bancario, los cajeros están vacíos. Hasta el miércoles las sucursales no abrirán y las transferencias a través de Internet se han suspendido. Muchas referencias en el programa de esta noche a Argentina. La decisión que se produjo allí, muy similar, fue popularmente conocida como Corralito. Hasta ahora las autoridades de la Unión Europea insistían en que nada similar podría suceder aquí, pese a que determinadas acciones, como la limitación en los pagos o la pérdida de todas las inversiones a través de opciones preferentes, ya habían sido calificadas como Corralito, en alusión al caso ocurrido en Argentina en 2001. La Unión Europea ha negado que se trate de tal, mientras el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, que no se mostraba conforme con la decisión y tuvo que ceder finalmente ante la presión de Alemania al Fondo Monetario Internacional, asegura, sin embargo, que no existe riesgo en otros países ni peligro de que exista una retirada masiva de fondos en el sur de Europa. La economía de Chipre es pequeña, solo representa el 0,2% de toda la europea, pese a que el nivel de vida de los habitantes de este país es relativamente similar al que existe en otras naciones del sur de Europa. No es, por lo tanto, sistémica. Y nos situamos en Argentina. A finales del siglo XX gobernaba Carlos Menem. Las privatizaciones y el déficit crearon una situación insostenible para las arcas del Estado. El Consejo Monetario había determinado la paridad dólar-peso para hacer frente a la inflación. Quien fuera presidente del Banco Central durante la dictadura militar, Domingo Cavallo, fue el principal defensor de esta medida, para la que contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que ahora aparece como capital a la hora de defender las medidas de rescate de Chipre. Los recortes, llamados ajustes estructurales en la política económica actual, empezaron a ser muy fuertes en marzo de 2001. A finales de ese año, Domingo Cavallo se convirtió de nuevo en ministro de Economía. El Fondo Monetario Internacional volvió a dar nuevos créditos y las condiciones fueron leoninas. Una de ellas, defendidas por el mismo Cavallo, fueron las causantes de una auténtica revolución popular. Se trataba del famoso Corralito. De repente, la población dejó de poder sacar dinero libremente de los cajeros. Muchos se quedaron sin fondos. Se tomó la decisión de impedir que los ciudadanos pudieran disponer libremente del dinero que tenían en sus cuentas. El límite se estableció en $250 semanales. Nadie podía tener más. Además, se impidieron operaciones en el extranjero. Nadie podía sacar su dinero fuera. La cadena económica se rompió. Semanas después, la paridad se quebró. Cada dólar pasó a valer 1,40 pesos, es decir, que si alguien tenía un crédito mensual de $700, pasó a pagar cada mes de inmediato más de 1.000. De un plumazo esto, unido a los recortes y el paro que afectó a 5 millones de argentinos. Con esta situación, no pocos veían en aquella crisis en la Argentina una antesala de la mundial que se está viviendo. Quienes no creían que fuera así, decían que nunca se tomaría una medida como el Corralito para salir de la actual crisis en la vieja Europa. Ahora, el mismo organismo que defendió aquel mecanismo, el Fondo Monetario Internacional, es el que más ha defendido el bloqueo de las cuentas de ahorro en Chipre. Solo 5 años después, Argentina empezó a salir de la crisis. No atender las peticiones del Fondo Monetario Internacional y devolver la deuda de un plumazo fueron las medidas que se tomaron para acabar con la misma. Hoy, según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, Argentina es uno de los países de América que más crece. La historia de los ministros de Economía de este país es larga y triste. Hace 24 horas fallecía en arresto domiciliario uno de los predecesores de Caballo. Estaba acusado de delitos de lesa humanidad junto al dictador Jorge Videla. En concreto, se le acusó de varios secuestros, si bien fue indultado durante el gobierno de Carlos Menem. Un indulto que fue revocado en 2007 y volvió finalmente a prisión hasta ahora. Nació en una familia rica que se dedicó al comercio de esclavos y se formó en la llamada Escuela de Chicago, en donde nació el llamado neoliberalismo. Fue seguidor de las ideas de Leo Strauss, el filósofo que defendió el uso de la mentira para convencer a la sociedad de la necesidad de tomar determinadas decisiones. Participó en los preparativos del golpe de Estado que puso al frente del país a Videla en el año 1976. Nada más alcanzar el Ministerio de Economía, el Fondo Monetario Internacional entregó a su país un crédito de 110 mil millones de dólares. Ya en democracia, fue condenado por haber multiplicado de forma dolosa la deuda del país. Caballo fue uno de sus hombres. Entre sus defensores en aquellos años estaba David Rockefeller, el magnate que creó al mismo tiempo un grupo, la Trilateral, cuyo objetivo era que existiera un poder al margen de la decisión de los pueblos. El objetivo, decía él mismo, era sustituir la soberanía de esos pueblos, la soberanía popular, por una élite de financieros que gobierne en la sombra. Caballo y De La Hoz eran sus hombres en Argentina. Sobre De La Hoz decía que se alegraba, decía eso Rockefeller, que fuera el encargado de la economía del país, porque según Rockefeller esta economía se había destrozado por culpa de la intervención del Estado. Sin embargo, la crisis en el país fue terrible. Al final de la dictadura tuvo que ser reemplazado. ¿Y ahora qué? Durante los últimos años del gobierno de Isabel Perón estuvo involucrado en la llamada Guerra Sucia. Fueron los años de las desapariciones y las ejecuciones masivas. Miles de personas perdieron sus vidas. En estos días, a propósito de la connivencia de la Iglesia Católica con la dictadura, se ha escrito y hablado mucho debido a la llegada al papado del argentino Jorge Mario Bergoglio, con el nombre de Francisco. Al nuevo papa se le involucra en la desaparición de dos sacerdotes jesuitas a los que había reprendido por asumir la teología de la liberación. La llegada del Papa al cargo de obispo de Roma ha sido celebrada de forma rotunda. La catarsis que supuso su aparición y las primeras palabras y actos en su cargo han despertado admiración. Sin embargo, la división al respecto ha sido muy rápida. Un tercio de los argentinos ya muestran rechazo ante el nombramiento. El portavoz del Vaticano, también jesuita, Federico Lombardi, tuvo que intervenir apenas 48 horas después de la elección para asegurar que el Papa Francisco no estaba involucrado en nada y que no tuvo connivencia con los militares que dirigían la dictadura. Sin embargo, recientemente la Iglesia Católica de Argentina pidió perdón por su falta de oposición, a veces colaboración con la dictadura. Tras el golpe de Estado y la llegada al poder de Jorge Videla, el Papa Francisco ofreció misa para el golpista y su familia. En un libro que se publicará la próxima semana, el Papa Francisco en ediciones B, compuesto por entrevistas efectuadas a Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, este asegura que dichas misas tenían como objeto interesarse sobre el destino de los dos jesuitas desaparecidos que se encontraban entonces bajo custodia militar. Esos jesuitas eran Orlando Llorio y Sebastián Yalix. Ambos estaban viviendo en los barrios pobres de la capital. Bergoglio les había advertido de su error y de que no podían ofrecer misa ni tener protección de la orden. Bergoglio remite la responsabilidad de lo ocurrido al padre Arrupe, que entonces era el Papa Negro, el jefe de los jesuitas. Asegura que fue él quien les dijo que eligieran entre la Compañía de Jesús y la comunidad en la que vivían. En el libro, el nuevo Papa asegura que ayudó a un sacerdote a huir del país. Ni los eché de la congregación ni quería desprotegerlos, dice el nuevo pontífice. Insiste en que no entra a defenderse de cada imputación porque de hacerlo entraría en el juego. En sus denuncias, tanto Yalix como Llorio dicen que el nuevo Papa les dejó en manos del orden civil que entonces ya era el dictatorial. Yalix sigue vivo, está en Alemania. Desde allí ha dicho que se reunió años después con Bergoglio y que aclararon lo sucedido, que hicieron las paces y que ya vive en paz con el asunto. En Alemania, sin embargo, la hermana de Orlando Llorio, que junto a su compañero fue torturado de 5 meses, es más expeditiva y pide una respuesta. ¿Por qué fue calumniado? ¿Por qué fue acusado de guerrillero, de extremista? ¿Por qué fue perseguido? ¿Por qué se lo echó de sus cátedras de teología y filosofía en el Colegio Máximo? Son muchos porque que a mi hermano se le negaron. Y nosotros seguimos luchando por esa verdad. Simplemente es esto. No es una campaña difamatoria, es un pedido de verdad. Otro de los problemas a los que tiene que enfrentarse el actual Papa es las acusaciones de pederastia en la Iglesia, que se han visto ampliadas esta semana gracias a la aportación de los documentos filtrados por el mayordomo del Papa emérito Benedicto XVI. Esos documentos aluden a la existencia de un joven gay responsable de la organización de una red interna de prostitución y de diferentes chantajes sobre el tema en el seno del propio Vaticano. Sus primeras horas al frente del trono de Roma han alimentado las esperanzas de quienes creen que habrá una limpieza. Un cardenal ya ha sido apartado por el propio Papa. Sin embargo, aún faltan muchas decisiones por tomar. El receptor de los documentos que forma Batileaks, Gianluigi Nucci, recuerda que Francisco ya ha recibido el informe de más de 300 páginas que dejó en su apartamento el anterior pontífice y pide que sus medidas no se demoren. A propósito de los casos de pederastia y encubrimiento de la misma, indica que aquellas personas que cometen pederastia deberían ser y son pervertidas desde antes del sacerdocio. Lleva la perversión, dice el actual Papa, antes de ordenar. Se alude incluso a que su opinión está sustentada por profesionales de la salud mental. Nosotros hemos pedido la opinión a uno de ellos. No está muy de acuerdo con lo que decía Francisco. Luis Valenciano es el doctor del Hospital Psiquiátrico de Murcia. Los pederastas tienden a buscar empleos en los que dispongan de material con el que cometer su perversión. Es obvio que en la iglesia, en las instituciones donde abundan los niños, como en las escuelas, como en los clubes de natación o de deporte de niños, los pederastas encuentran un lugar mucho más favorable para ejercer su perversión, dado que tienen más material, igual que ocurre con los asesinatos por armas de fuego en Estados Unidos. Eso es evidente. Por otra parte, cuando dice que el celibato no influye sobre la comisión de la perversión, creo que es un absurdo, porque un impulso retenido acaba por aflorar. Entonces, tanto el celibato como la agrupación en lugares en los que abundan los niños, evidentemente van a aumentar exponencialmente el grado de posibilidades de cometer ese tipo de delitos, es evidente. A este propósito, el psiquiatra Luis Valenciano nos da una serie de pautas que cree que deberían ser fundamentales para evitar que este fenómeno se siga produciendo. Bueno, se me ocurren tres. Una sería analizar mejor a qué socios damos cabida en la organización. La segunda, no encubrimos a los que sabemos que lo cometen. Y la tercera es, ojalá los sacerdotes vivieran en casas particulares normales, porque eso minimizaría muchísimo el riesgo de pedofilia, porque no tendrían la misma disponibilidad de niños a cargo. El responsable de dar a conocer las informaciones en Argentina sobre la connivencia de la Iglesia Católica con la dictadura es el periodista argentino Horacio Verbisky. Es uno de los profesionales más respetados del país. Sus columnas en los últimos días a través del periódico Página 12 están siendo muy consultadas. Atacado por la derecha y por la izquierda, por todos, por su independencia, quizá por ejecutar lo que él concibe como periodismo y lo que se estudia como definición de tal en algunas universidades. Él dijo, y con esto nos quedamos, periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer y a través de ellos la sociedad es el mero derecho al pataleo, lo más equitativo y documentado posible, criticar todo y a todos, echar sal en la herida y guijarros en el zapato, ver y decir al de al lado la cada cosa mala, y se encarga de ello, de decir las cosas buenas, la oficina de prensa, de la neutralidad, los suizos, del justo medio, los filósofos, y de la justicia, los jueces. Y si ellos no se encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo? We'll be right back. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Llegamos al final del programa de esta madrugada, al final de La Rosa de los Vientos. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con José Luis Salas en No Son Horas. Así es, que le escucharemos según estemos recogiendo y organizando el programa ya para fin de semana que viene. Y bueno, el gabinete en esta ocasión no os ha podido escuchar, pero bueno, quedan muchos fines de semana, ya lo recuperaremos. Por supuesto, el próximo fin de semana lo recuperaremos en el final del programa de domingo después de la tertulia. A veces hay tantos contenidos, pero es que así es Onda Cero. Tenemos tantas cosas que a veces no nos da tiempo. Gracias, hasta el sábado. Que se dé bien.